El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Final Fantasy XVI ya tiene su guión finalizado, aunque eso sí, no sabemos cuándo vamos a volver a verlo en acción. Ha sido Naoki Yoshida, el responsable del juego, quien ha hablado de esta próxima entrega indicando que el desarrollo va muy bien, que va viento en popa, aunque no vamos a ver nada a corto plazo en ferias como la Tokyo Game Show. Habrá que ver cómo encaja Final Fantasy XVI en los ambiciosos planes de Square Enix, quienes afirman tener planes de crear nuevas IP y varios juegos al año para mejorar así sus resultados financieros. Pero no saber nada de Final Fantasy XVI, lejos de ser una mala noticia, creo que podemos decir que es una decisión inteligente, o al menos prudente, porque si algo define a Naoki Yoshida como creador, como persona al frente de proyectos, yo creo que a día de hoy a la vanguardia o que tomamos como ejemplo de buen hacer, como Final Fantasy XIV, si algo lo define es precisamente eso. La prudencia, el economizar los esfuerzos y que cuando volvamos a ver ese Final Fantasy XVI tengamos ya fecha de lanzamiento y quizás un producto que llegue al mercado mucho antes de lo esperado. Y eso para un fan de Final Fantasy no da otra cosa sino seguridad. Por eso llama especialmente la atención esa forma de entender el desarrollo de Final Fantasy XVI con otros productos, que de los que ya hemos hablado, como ese Pixel Remaster, que apuestan por todo lo contrario, por el impacto rápido, el efecto inmediato y, lógicamente, mirando más a la cartera que al corazón, si se puede decir algo así. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros porque hoy no vamos a hablar de Final Fantasy, pero sí vamos a hablar de consolas y de otros productos bastante llamativos. Así que voy con las presentaciones. Tenemos ahí al otro lado a Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, semana rara para mí. Juego muy poco. Normalmente me intento dosificar el tiempo para tener mi dosis de videojuegos, pero estoy en un impasse raro. También estoy un poquito enfermo, me duele el estómago, la verdad, no llevo una buena semana, pero bueno, estoy aquí, al pie del cañón, vamos a ver si podemos darlo todo, aunque sea medio gas. Pues sí, a ver si también ejerce su poder curativo este podcast y nos podemos encontrar un poquito mejor, porque es la idea. Y es verdad que es una semana extraña, yo creo que para todos, y eso también se va a notar, por ejemplo, en partes como la que estamos jugando de hoy, que es bastante atípico. Pero bueno, dentro de lo que cabe, también hay que decirlo, el verano hay quien dice, bueno, es un momento para jugar mucho a videojuegos porque tenemos más tiempo libre, pero también puede servir para justo lo contrario, que no está mal desconectar de absolutamente todo, ¿no? Claro, claro, el asunto es que en un principio tienes más tiempo libre, pero tiempo libre para hacer unas actividades a las que no estás acostumbrado a hacer a lo largo del año, pues porque el tiempo y las relaciones sociales no son las mismas. Entonces ahora es todo lo contrario, ahora es reencontrarte con amigos, buscar momentos, después el tema de la pandemia es hacer todo esto con cierto grado de seguridad para no comprometer a nadie ni ninguna situación. Entonces, pues bueno, es una situación atípica que se solventa de una manera pues lo mejor posible. Así que sí, tienes más tiempo, pero a lo mejor no es más tiempo para jugar videojuegos, aunque al final siempre encuentro el momento. Lo que pasa es que estoy en esta semana un poco diferente a la que te vas encontrando. Cuando vaya encontrando mi momento, pues podré empezar a disfrutar otra vez de todo. Que yo lo que quiero es encontrar tiempo para todo, aunque eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Y además ahora ya estamos en la ola de calor y el calor, al menos a mí, me atonta un poco, Sí, a mí me aplatana y claro, cuando estás un poquito malo del estómago ya estás un poco lacio de normal, ¿no? Como que pierdes la fuerza, necesitas hidratarte, pero no te apetece hidratarte. Y claro, eso y el calor y todo, al final te encuentras un poco desfallecido. Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Que en peores me he visto y he salido adelante. Pues sí. Yo te iba a recomendar lo que me tomé cuando yo también estaba malo del estómago, pero es que no me acuerdo ahora del nombre. Pero vamos, o si no, un protector estómago. Bueno, yo aquí no voy a hacer de médico, ¿vale? Porque es verdad que me estoy excediendo. Pero no sé, un omeprazol o algo así, sí que... Sí, alguna cosita así. Yo lo que pasa es que soy poco de medicarme, tengo que decirlo así un poco personalmente. Soy el típico que prefiere meterse en cama y relajarse ahí y entonces dejar que se pase un poco, tomando lo mínimo posible de medicación, porque me gusta, pues eso, el proceso natural de las cosas, que es que tu cuerpo pues trabaje y haga su trabajo. Pero bueno, algo tendré que tomar porque es que si no, no voy a acabar. Y eso te iba a decir, digo, hombre, antes la gente se moría de un resfriado, hoy tenemos soluciones. Exacto. No, ni tanto ni tan calvo. Tengo que encontrar el término medio. Bueno, pues a ver si te mejoras. Vamos a seguir con las presentaciones. También está por ahí Atreides, bienvenido. Gracias. Pues sí. Además vengo, bueno, la verdad es que bastante contento. Mi semana ha sido muy friki. Y me lo he pasado bien. Es decir, hemos tenido el estreno de La Viuda Negra, que llevaba un año de retraso y ya la he visto y me ha gustado un montón. Además, en la misma semana ha caído el de Resident Evil, Infinity Darkness, la serie de animación que iban a estrenar en Netflix y que por fin ha llegado. Y que también me ha gustado mucho. He oído alguna crítica que no estaba muy contenta. ¿Sí? Pero a mí me han gustado varios de los giros que tenía, la historia que contaban, la animación sigue mucho la misma línea de las anteriores películas que habían estrenado. O sea que no, yo me lo he pasado francamente bien. 4 capítulos de 25 minutos que se me han pasado volados, la verdad. O sea, pues ni sabía que se había estrenado ya, así que mira, me lo voy a apuntar. Pues sí, oye, está muy bien, la verdad. Y además, bueno, pues teniendo los protas que están ahí, León, ese Kennedy y Claire, o sea, está bien, no sé, Redfield está curiosa, la verdad. Y encima ayer hubo la WitcherCon, que fue la convención esta que sacaron los de CD Projekt Red para hablar de The Witcher y de todo lo que iban a sacar. Y bueno, salí con fecha para la serie, que es el 17 de diciembre, o sea, en este mismo año, por los pelos, pero en este mismo año. Salí con la fecha para la película, que es el 23 de agosto, o sea, que en esa queda poquito y me apetece mucho, película de animación. Y además me dieron una buena noticia, que últimamente, y como veremos, no pasa mucho, y es que la actualización para el juego va a tener extras también, DLCs basados en la serie y todo eso, y va a ser completamente gratuita para PS5 con los extras y todo, y para Xbox Series X, y bueno, y para PC. O sea que, bueno, siguiendo en la línea que siempre había seguido CD Projekt Red, así que me alegra. Y la cosa rara, la cosa más friki del asunto fue que van a sacar un manga de The Witcher ambientado en Japón, que se llama The Witcher Ronin. ¿Oh? O sea que, porque cómics han sacado bastantes en estos años, pero manga no habían hecho todavía y han dicho por qué no. Dicen que no van a hacer que mágicamente viaje a Japón, sino que va a ser una especie de what if. ¿Qué pasaría si Geralt de Rivia fuera Geralt de Sapporo o algo así, ¿sabes? Entonces, bueno, a ver qué sale de eso. Así que ya ves, como es una semana un tanto friki a todo esto, he seguido jugando, así que bien. Se nota que baja un poco el trabajo en verano y es más fácil encontrar tiempo. Sí, esto de los what if, por cierto, bueno, es que te da pie a todo, ¿no? Tú mismo aquí nos contaste lo de Batman Fortnite, que me parece una locura. Sí, que además ha acabado nada y hago, ya que estamos, me das pie para el spam, la semana que viene una entrada dedicada precisamente al Batman Fortnite, que ya que lo he terminado y sé cómo acaba la historia, pues oye, lo contamos. ¿Cómo es tu blog? Venga, URL. vale, es www.zonadelta.net/atreidesxx latina, atreides21. Vale, perfecto. Bueno, y si no te pregunto esto, sé que estaría haciendo mal mi trabajo, si esto se le puede llamar trabajo, y es, hoy es un día especial. Hoy hay Furbo. Háblame. Ah, cierto. Es verdad, es verdad. Te ilumino. Efectivamente, hoy se juega la final de la Eurocopa de Naciones entre Inglaterra en Wembley, en el estadio mítico inglés, donde ha conseguido sus grandes triunfos y que es muy famoso, contra Italia. Italia, 4 veces campeona del mundo, contra Inglaterra, 1 vez campeona del mundo, un partidazo, eso seguro. Y se puede dar la situación de que Inglaterra le gane a Italia, y sería un drama nacional, o que por fin ganen una Eurocopa, porque que yo recuerde, Inglaterra nunca ha ganado ningún título. Y venimos de esta madrugada, que no sé si lo sabías, porque se ha jugado también la... ¿cómo se llama esto? La Copa América, que es la mismo que la Copa Europa, pues en América. Y se ha jugado Brasil contra Argentina en el Estadio de Maracaná, donde ha perdido Brasil contra Argentina. O sea, drama nacional en Brasil. Messi por fin ha conseguido su título, los argentinos van a tener un brote espectacular porque tenías que ver las imágenes. Madre mía. En fin, así que veremos si esta noche se repite un maracanazo en Wembley o no. ¿Tú esta noche con quién Italia. Vas? Con Italia. Con Italia, vale, sin duda. Igual que en Eurovisión, ¿no? Más o menos. Pues anda, sí, es verdad. No me acordaba, es verdad. Pues sí, igual. También es que Italia es un país que siempre me ha gustado mucho en general. O sea que... También te que digo, España... me da la sensación, llamándose Eurocopa y sabiendo la situación de Europa, Unión Europea con Inglaterra, habrá más gente de Italia, ¿eh? Me da la sensación. Sí, yo también creo que va a haber más gente de Italia. Por mucho que los ingleses digan que es el lugar donde nació el fútbol, creo que el resto de Europa dice, vale, ahí es donde nació, pero nosotros lo hemos tratado mejor. ¿Tenéis sensación de arraigo vosotros con la comunidad europea en este tipo de cosas? Porque yo, la verdad, a mí me dice lo mismo Italia que Gran Bretaña. Que en este caso Gran Bretaña. No. Bueno, es Inglaterra, no es Gran Bretaña, quiero decir, que no es lo mismo. A mí no, a mí Italia, Francia, Grecia, Portugal, son países que me gustan bastante y con los que me considero que no tenemos excesivas diferencias y más cosas que nos aproximan, efectivamente, que nos separan, por ejemplo, que con Inglaterra. Entonces, y eso que soy muy fan del Doctor Who y Sherlock Holmes y 50.000 cosas inglesas, pero Y sin embargo, te digo una cosa, económicamente hablando, tenemos mucha más relación con Gran Bretaña al completo que con todos esos países que has dicho, de una manera bastante diferenciada. Sin duda. Sí, es verdad. Tema turismo, economía, etcétera, etcétera. De hecho, somos uno de los países que más tratado bilateral tiene con Gran Bretaña, porque más nos interesa tanto a nosotros como a ellos, después de la separación de la Unión Europea. Así que fíjate lo raro que es la sensación del pueblo y después lo que es la macroeconomía entre las dos naciones. Es que lo has clavado, es que no tiene nada que ver lo que es la macroeconomía con eso, con lo que es las formas de ser, porque de hecho nuestra forma de ser y la forma de ser de los ingleses no se parece mucho. Pues no, la verdad es que no. Bueno, anda, déjame que siga con las presentaciones, porque claro. Creo que también quien va a ver el Furbo, yo lo digo así, es Sofía. ¿Qué tal? Hola, muy muy bien. La verdad es que yo tengo la amplitud de miras súper grande, porque voy a ver mi Drag Race España y mi fútbol, ¡olé! O sea, las dos cosas, porque ambas cosas están en las finales. Como ha dicho Atreides, hoy es la final de la Eurocopa, pero también en Drag Race España tenemos ya las semifinales, digamos. Vas a ver quiénes son las tres últimas candidatas a ganar esta primera temporada, ¿no?, de Drag Race. ¿Con quién vas? Yo, la verdad, se me ha ido Arantxa Castilla-La Mancha, pero Carmen Farala me gusta mucho. Entonces, y desde el principio además. Entonces creo que lo puede hacer muy bien. Pero bueno, ya hemos hablado Sergio y yo así off topic y podría ser que no fuera la ganadora, pero bueno. Sí, a ver. Se ve, ¿no? Yo tengo el corazón y el cerebro dividido. Mi corazón me dice Carmen Farala y mi cerebro me dice Sagitaria. Pero una cosa muy bonita del concurso es que gane quien gane, me interesa. O sea, no me disgusta que pierda alguien, porque al final son como hermanas y al final como espectador a mí me encanta verlas a todas. Así que muy guay. Y me gusta mucho el ambiente de hermandad que ha habido, porque de primeras yo cuando entré a ver el programa pensaba que iba a ser mal visto, ¿no?, por el tema de los realities que he visto a lo largo de mi historia, ¿no?, con el tema de televisión, que pensaba que se iban a llevar peor entre ellas, pero que va, me gustó mucho el último episodio, que también lo hablamos así off topic, sobre todo por la hermandad que hubo entre Dovima y Sagitaria, ¿no?, que como que renunció directamente. Es como si Italia ahora mismo pararan todos de jugar y dijeran, vale, Inglaterra puede ganar. Que por cierto, yo voy con Inglaterra, pero voy con Inglaterra porque tengo una profesora de inglés con la que he estado todas las semanas, ahora ya no porque está en Inglaterra la mujer y tiene sus hijos y obligaciones, pero yo todas las semanas hablo con ella y precisamente por Jade, que desde aquí le doy un besito, yo estoy con Inglaterra. Yo también os digo una cosa, yo no entiendo de fútbol, pero sí que entiendo un poquito más de inteligencia emocional. Y yo creo que siempre se dice, no, es que este partido nunca, este equipo nunca ha ganado, tal. Eso precisamente puede jugar a su favor, porque psicológicamente el tener a todo un país detrás, y esto lo hemos vivido los españoles cuando ganamos el Mundial y todo, que eso puede ser también un empuje para decir, vamos a salir al campo y darlo todo. Y lo bueno es que esto está grabado, o sea que ya veremos sí, el martes. Precisamente por ese público es un componente psicológico porque cuando anteriormente no había, bueno, hace muy pocos meses, no había público, digamos, en el fútbol, se notaba mucho frente a cuando ahora sí que lo ha habido y notas los gritos o cuando los pitorreos, cuando va la cosa mal, etc. Y yo creo que es una cosa que gracias a Dios ha vuelto y me gusta que haya siempre que haya, como dice Atreides, que no haya un brote gigante porque se pase entre pueblos y al final pues ya vemos cómo está la situación en Europa, que estamos ahí a las puertas de una quinta ola, vaya. Te quería decir, Sofía, que no estás sola porque mi hija mayor, que en mi casa quien ve el fútbol es mi hija mayor, nadie más ve fútbol, a ella le encanta, nosotros está el partido de fondo y nosotros pasando y ella viéndolo, y el asunto es que ella va también con Inglaterra, pero ella lo hace por un cálculo aritmético y ella dice, como Inglaterra no tiene ninguna y España tiene tres, así nosotros seguimos siendo de los que más tenemos y ellos siguen por detrás. Muy bueno. Eso también lo he pensado yo, Juanjo. Eso también lo he pensado yo. Lo que pasa es que Italia solo tiene una, así que sumaría dos y de todas formas tampoco me importa. Pero ese pensamiento lo comparto con tu hija, que también le estoy dando vueltas. Sí, sí, sí. Pues ya sí, ella va a tope con la selección, a topísimo, me lo cuenta todo. Cuando vamos en el coche me dice que por qué es mejor Bélgica que si Lukaku, que si no sé quién. Yo no sé de quién me habla. Yo sí, hija. Sí, Bélgica, y ya con eso termino, Bélgica tenía, para mí es una de las selecciones que más me ha gustado de la Eurocopa, precisamente porque tienes al De Bruyne este, que es un jugador buenísimo y no entiendo por qué no es tan famoso como un Cristiano o un Messi. Y luego tienes al Lukaku y tienes a Courtois, ¿no? Que al final son muy, también son muy carismáticos, o sea que yo también iba mucho con Bélgica. Me encanta el belga, no sé de qué me has hablado. Ni idea, ni idea. Lukaku, ¿eso no era la nube del Mario? ¿Del Mario Bros? Sí, no sé quién es. Parece ser que es un delantero, que es una máquina, Sergio. Por una lo demás, máquina. No tengo ni es idea. Es brutal. Idea. Lo tiene todo para ser grandísimo, la verdad. Y encima todavía es muy joven. Así que nada, es un grandísimo delantero. Pero bueno, yo creo que no querías convertirlo esto en el chiringuito, ¿no? No tengo mucha intención. Ay, voy a contar una anécdota ahora que has dicho lo del chiringuito. Hace ya mucho tiempo, en La Sexta, había un programa que emitían después de los informativos. No sé, se llamaba Jugones, creo que se llamaba. Que era, pues eso, como la parte de los informativos, pero dedicado al deporte. Y yo pensaba que era de videojuegos. Entonces yo me ponía esperando ese momento, digo, Jugones, nunca pillaba ese momento con la televisión encendida. Ese día lo puse y claro, cuando vi que era gente golpeando una pelota, comentando, dije, esto no son videojuegos. Digo, aquí serán jugones de otras cosas. Estos jugones me la han jugado. Totalmente. Así que bueno, pues nada, yo por mi parte nada, que soy Sergio, aquí estoy al frente del batallón y nada, simplemente por no alargarme, que estoy muy contento, que muchas gracias de verdad por los mensajes tan bonitos que he recibido esta semana, tanto por privado como en público, que la semana pasada y estos días no está siendo fácil, ni para mí ni para muchas personas, y también ayuda a reflexionar sobre el poder de las redes sociales y hay que desconectar realmente, ahora que estamos hablando del verano y tal, de absolutamente todo, porque uno lee testimonios, lee historias personales, y si tienes corazón es que es imposible que eso no te afecte. Y entonces a veces hay que apartarse de todo y decir, oye, no, es que no puedo. Pero bueno, al menos se está produciendo un cambio, un despertar en la sociedad, no lo sé. Yo siempre soy muy optimista con estas cosas. Y solamente eso, que me encanta poder empezar un programa hablando de drags y de fútbol. Yo creo que eso es la mejor metáfora que podemos tener para el Batallón Pluto. Así que vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. A Al final, ha ocurrido. Nintendo ha anunciado un nuevo modelo de Switch con mejoras a tener en cuenta, pero lejos de los rumores e informaciones que habían adelantado algunos portales. Analizamos las novedades de la nueva consola y el futuro a corto y medio plazo. Por otro lado, Ubisoft ha compartido los primeros detalles del futuro de Assassin's Creed. Se llamará Infinity y promete revolucionar la saga para siempre. ¿Hacia qué dirección se dirige? ¿Seguirá el camino marcado por las últimas entregas? Te contamos todo lo que se sabe al respecto. Y además, Sony ha llevado a cabo un State of Play con novedades que llegarán a la consola, por supuesto a PlayStation 4 y 5. Luego te lo contamos. Y hablamos con Yasone Irastorza y José Antonio Muñoz del estudio Main Loop Games con motivo de Itadaki Smash, un divertido beat'em up que nos propone luchar contra matones y ninjas hechos de sushi. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que Nintendo finalmente lo ha cumplido. Ha anunciado un nuevo modelo de Nintendo Switch con pantalla OLED de 7 pulgadas, pero sin resolución 4K, como adelantaron medios como Bloomberg. La consola estará disponible a partir de octubre y pone fin, en parte, a los numerosos rumores de los últimos meses. No es una versión Pro como tal, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un nuevo modelo. Su atractivo principal es eso, la pantalla mejorada de 7 pulgadas, que saldrá a la venta la consola a un precio de 350 euros el 8 de octubre y además contará con otras mejoras, como una memoria interna de 64 GB, audio mejorado, un nuevo dock ajustable con puerto LAN integrado y una parte trasera más amplia para poder colocarla sobre una mesa con menos riesgo de que se caiga. Va a salir en dos modelos diferentes, en dos colores, en negro y con los Joy-Con de colores rojo y azul, y otro dock y Joy-Con en blanco, que es más clásico. Esto es lo que tenemos. Básicamente el cambio fundamental es la pantalla OLED. De hecho, el modelo ellos mismos en paréntesis ponen que es la Switch modelo OLED, 7 pulgadas, mejoras en audio, en memoria, pero no tenemos la resolución 4K. Y claro, cuando venimos de informaciones que es que no es de un cualquiera, sino de medios reconocidos y reputados como es Bloomberg o como es el Wall Street Journal, que hablaban de una mejora sustancial de la capacidad de la máquina, uno se pregunta, ¿todo eso hacía referencia a esta consola con información equivocada o hay todavía otra Switch en desarrollo que no han anunciado? ¿Cómo habéis vivido todo esto? Porque fue de repente, yo me metí en un vídeo en YouTube y vi que era de la cuenta oficial de Nintendo. Yo pensaba que era un fake, pero no, es oficial. Bueno, pues en mi caso, con mucha sorpresa igualmente, porque creo que nadie se lo esperaba, ya teniendo en cuenta que hace poco más de un mes que hemos tenido, hemos tenido el E3. Sí, es verdad que de repente este anuncio también fue un poquito raro, ¿no? Yo también creo que me enteré por las redes sociales, como en plan de, por un tweet de alguien que decía, no sé qué, ya ha sucedido lo de la Nintendo, pero qué puf, no sé qué. O creo, perdón, en un grupo de WhatsApp, que de repente como que me metí en un vídeo y efectivamente, claro, era un puf en ese aspecto, porque la nombraron así como Nintendo Puf, por el hecho de que no había esta resolución 4K y tal, pero yo creo que hay que verlo con una perspectiva, ¿no? Del hecho de que, sobre todo, tenemos la Nintendo Switch Lite, que al final no permite ver el modo TV, no puedes meterla en un dock, con lo cual, si quieres un modelo, digamos, que tenga ese dock y la puedas ver en la televisión, te tienes que ir al modelo antiguo, ¿no? También es verdad que en cuanto a portátil, si le gusta mucho a alguna persona el modo portátil, porque por viajes o porque está más tiempo fuera de casa, por trabajo, por cualquier situación, sí es verdad que es más atractiva en cuanto al tema de que la pantalla es más grande, tiene, creo, una mejor calidad, digamos, de color, técnica, de la pantalla. Y no solo eso, sino que el tema de atrás, parece una tontería lo del dock, que sea más ancho, pero te hace un arreglo bastante grande en cuanto a mesas, en cuanto a camas. Yo he jugado a la Switch en la cama y a lo mejor estás jugando una partida con otra persona y ponerla, digamos así, era muy difícil y se te iba como un poco patilla, por los lados por el tema de la patilla. La era patilla un churro, es muy pequeña. El trocito de plástico que había era un poquito... Y cutre. El audio, que también es muy necesario, que cuando lo pones en plan para jugar con otra persona y que lo oigáis las dos personas al mismo tiempo, ese audio mejorado, tal. Luego, lo del tema del wire, el tema del LAN, ¿no? El cablecito este de atrás, para mejorar la calidad también de las conexiones, lo cual también nos hace pensar que seguimos en el 2021 y que la mejor conexión para internet es a través de cable. Y es que eso es una obviedad, pero que también da mucho que entender sobre el tema del wifi, ¿no? Como a día de hoy, en el 2021, no funciona del todo bien esa conexión a internet por wifi para algunos juegos. Así que bueno, todo lo que venga guay, yo creo que hay que también aplaudirlo y veremos a ver si hay un segundo modelo ahí esperando un par de años, por ejemplo. Y además tiene algo muy bueno, y es que no divide a la comunidad. Nosotros hemos hablado mil veces sobre estos rumores porque llevan dando la turra desde hace como 2 años con lo de que iba a salir una Pro, que si íbamos a tener una de 4K, que si no sé qué. Y al final han sacado una consola que, como tú bien dices, si a alguien le gusta mucho la parte... no jugar directamente en televisión, sino poder llevarse de viaje, poder jugar portátil y demás, pues le puede resultar interesante, porque luego para la parte del dock realmente no ganas mucho. De hecho, el dock que sale con las nuevas consolas es compatible con la Switch normal, la Switch primera que sacaron, para quien si alguien quiere coger y incorporar el puerto LAN. Entonces, bueno, no hay demasiados cambios, pero son cambios que hacen un producto mejor para quien se lo tenga, quiera comprar por primera vez. No te obligan a comprártelo a ti si ya tienes la otra consola, porque no tiene muchas mejoras, pero si quieres, por eso, porque la parte portátil la usas mucho, pues a lo mejor te merece la pena comprarla. Entonces, bueno, te lo deja abierto. Yo creo que es una adición buena. También es verdad que ha cabreado a mucha gente que se esperaban, después de 2 años, que saliera una 4K, porque, coño, no lo habían dicho, como habéis dicho, tanto Bloomberg como The Wall Street Journal, que me hace pensar que si eso de contrastar las noticias realmente se quedó para las pelis de periodistas, sinceramente. Porque es que hombre, es mucho tiempo dando a tabarra, coño, que es que ha sacado sí, Nintendo... Atreides. Pero no voy a ser yo aquí quien salga a defender a gente que no conozco y menos a Jason Schrader y toda esta gente. Pero a mí me extraña mucho que no pasara un filtro, y más cuando medios diferentes te dan una misma información. Sabemos cómo es un desarrollo. Posiblemente esto estaba contemplado en los planes de Nintendo, pero hay un hecho. A día de hoy no hay stock ni de Xbox ni de Play, que sí, que van llegando a cuentagotas, vale. Pero la consola más vendida es Switch. Es que no necesitas otro modelo. Puede Exacto. ser que se hayan replanteado sí, su posición. Sí, Sergio, eso llevamos diciéndolo. Yo llevo diciendo eso mismo, que no entendía un modelo con 4K ni nada de eso, porque se cargaba todas esas 86 millones de consolas vendidas. Lo hemos dicho hace semanas, lo hemos dicho hace meses. O sea, esto lo llevamos diciendo hace mucho. Y efectivamente, no ha salido ese modelo 4K. Yo creo que por esa lógica, pero puede que estuviera planeado, no lo sé, pero desde luego el insider que se lo sopló, luego no le sopló, oye, que al final no, ¿eh? Porque siguieron insistiendo hasta el final, y sin embargo, no. Yo digo que estas filtraciones, la verdad es que el 90% de los casos son un pufo, y que es una pena ver medios tan grandes que de repente queden así de retratados, sinceramente. Porque a lo mejor fue lo que tú dices, puede ser que en un momento dado se fuera a hacer esto, y luego al final no se hiciera, pero el caso es que no contaron lo de, oye, que no va a ser así, que va a ser de esta otra forma. Siguieron insistiendo en lo del 4K. Es que lo que tengo una preguntilla antes de dejar a Juanjo y tal, las informaciones que han salido en su momento, ¿en algún momento se especificaba claramente que iba a ser algo relacionado con 4K resolución? Porque claro, con la palabra mejoras... Sí, sí, como sí, sí. Sergio, Sofía, me alegra que hagas esa pregunta. Sí, vale. Porque, mira, de hecho, he estado preparando otra entrada sobre rumores, precisamente, y sí. Me he mirado los rumores que hubo sobre esto y me he estado mirando las informaciones de que dio Bloomberg y hablaron específicamente de 4K directamente. Claro. Vale, o sea, entonces entiendo, dijeron lo de 4K con todas las detrás. Muy bien. Nada, esa era mi duda. Tengo que decir que el propio Jason Schrader ha mostrado su desconcierto. Parece ser que ni él mismo se lo esperaba, ¿eh? En honor a la verdad. Esto lo ha dicho él por Twitter de yo no me esperaba esto, porque es verdad, él tenía una información en la que creé y yo imagino que tendrá sus fuentes. Pero bueno, Juanjo, perdona. No, nada, yo solo decir que yo creo que esta revisión hay que ver a quién está destinada, ¿no? Y yo creo que mucha gente se ha llevado un poco un chasco porque esperaban cambiar su consola, su Switch actual, por una que le diera mejoras suficientes, es decir, un atractivo para poder cambiar. Y la realidad es que yo creo que esta versión está más bien dada para el que todavía no tenía claro si comprarse la consola, porque quedan compradores, todavía habrá mercado, y entonces esas personas es como darle un empujoncito, es decir, para el que no la tiene, porque realmente yo teniendo ahora mismo una Switch, no me veo con, vale, estaría mejor tener el modelo OLED, pero sinceramente no me llama hacer el cambio, es decir, ahora cojo, vendo esta, con el dinero que saque compro la otra con un dinero más, no veo que haya mejora suficiente como para hacer eso, porque no lo veo como ese salto. Esas son las personas que están un poco defraudadas con el modelo nuevo. Sí, pero si te das cuenta, yo creo que iba a haber personas descontentas, pasara lo que pasara. Si hubiese habido un aumento de potencia, hablaríamos, creo que con cierta razón, de cómo está despreciando a tantos millones de personas que tienen una Switch. Si no lo tiene, estamos en esta situación. Algo ocurrió antes del E3, porque no sé si recordáis que hubo un día, un jueves, no sé qué día era, que todo el mundo decía, hoy se va a anunciar la Switch Pro, pero que es que todos los medios, y no se hizo. Algo pasó ese día en las oficinas de Nintendo, pero bueno, como bueno, no lo sabemos... A mí me hizo gracia, Sergio, ya que mencionas eso, a mí me hizo gracia ese día que además decías, ¿va a salir? Sí, hoy va a ser hoy. Y digo, no tiene sentido. Yo me lo creí. Esto se hace una campaña con tiempo para prepararlo y todo eso. Un mes y pico después hacen exactamente eso. La sueltan en un tuit de repente. ¡Hala, que sí que hay! O sea, ni campaña previa, ni preparar a la gente, ni los medios, ni nada. O sea, lo de Nintendo también... es flipante. También digo, me extraña, porque estas cosas normalmente no es que tú las anuncies hoy y mañana se empieza, sino todo esto se supone que está preparado, medio hecho, la fábrica preparando la máquina para cuando vaya a salir, todo el asunto. No creo que sea una cuestión de hoy para mañana. Supongo que habrá habido algún pico de información desacertado, alguien se habrá equivocado o seguramente el señor Schrader estará ahora mismo pues intentando cotejar la fuente y decir, mira, me has engañado, te han engañado, lo que sea. Porque no creo que sea un cambio de opinión de hoy para mañana. También puede ser, y voy aquí a ser muy conspiranoico, una bomba de humo. Tú como insider o como alguien de Nintendo te conviene que se filtre la información, ver cómo responde el público y en base a eso actuar. Podría pero esto ser. Ya es esa ponerme idea, el gorrito de papel de plata. Pero hacérselo eso a Bloomberg y a The Wall Street Journal, eso yo creo que suele tener consecuencias. Son medios muy poderosos, no creo que se lo tomen bien. Ahora se entiende. Es que va directo a su credibilidad. Sí, sí. Quería decir que ahora se entiende por qué Nintendo no anunció esto en el E3, porque podría haberlo hecho. Tú imagínate esto metido en su Direct, hubiera entrado perfectamente, pero que hubiera recibido críticas. Críticas, ¿por qué anuncias esto? Esto no es nada novedoso para este modelito que tal. La gente, pues ya sabemos que todos queremos más, pero ninguno nos acordamos de que Nintendo estuvo funcionando con una consola como es la Wii, que es la que más vendió, siendo básicamente una GameCube vitaminada. Entonces, claro, ellos tienen muy claro y saben muy bien que no tienes por qué tener la consola puntera para ser la que más vende. No lo necesitan, lo han demostrado ellos en sus propias carnes de manera empírica. Por lo tanto, que nadie se extrañe y que cuando la gente dice es que crea un cuello de botella para los desarrolladores de hacer party para portear sus juegos, ellos no quieren que porteen sus juegos, no quieren. No, ellos quieren que hagas juegos para la Switch. Que no quieras hacer juegos para la Switch, les da igual si ellos ganan dinero con las consolas. Son los únicos que sacan las consolas para ganarle dinero a la máquina. Y están vendiendo 83 millones de máquinas, pues por ello, perfecto. Por cierto, además, para esa gente que quiere que se puedan jugar los juegos de última generación, están trabajando en lo de hacerlo por streaming. O sea que para eso no hace falta una gran máquina. Lo que tienen es que mejorar un poco lo que es su conexión. Pero... La mitad del mercado ahora mismo de consolas lo tiene Nintendo con Switch. Esto está ya, vamos, que vi el gráfico esta mañana. Jason Schrader, por cierto, él lo que acusa o donde pide diligencias es a la división de Asia de Bloomberg. ¿vale? Él dice, voy a ponerme en contacto con ellos porque mi fuente venía de ahí, a ver qué ha ocurrido, a ver qué... Bueno, ya veremos, ¿no? Intentaremos cubrirlo. A mí lo que me da la sensación es que esta revisión sigue más la estrategia que había seguido Nintendo con sus portátiles que con sus consolas de sobremesa. Yo pienso en el salto de Game Boy a Game Boy Color, ¿vale? Llegó el color, pero a nivel de potencia seguíamos teniendo lo mismo. Sobre todo con Game Boy Advance, que tuvimos la SP, la Micro, luego con Nintendo DS, que sí, con DSi salió algún software específico, pero sigue un poco esa tónica de ofrecer lo mismo y un poquito mejor. Y por cierto, que ya tuvimos otra revisión de Switch encubierta, lo que pasa que no se dijo. Las primeras unidades de la máquina no tienen nada que ver con las que salieron después en otra remesa que cambió la caja y era toda roja y la pantalla, la calidad se mejoró. No era OLED, pero sí que había una mejora, ¿eh? Y el consumo de batería. Creo que sobre todo donde se notaba más era el consumo de batería. La gente se queja mucho de que no se ha tocado una parte muy importante que son los Joy-Cons, y parece ser que la tecnología es la misma, más o menos es el mismo tipo de mando, y claro, recordemos esa demanda que había multitudinaria, y que todos sabemos que los Joy-Cons, el problema del drifting que tienen es acuciante, y ahí es donde había que meterle un poco de I+D, pero eso no le van a meter un duro, no le van a meter a la máquina nada en absoluto, nada más que van a intentar ganar. Me gustaría saber, porque van a convivir los tres modelos, este modelo nuevo no sustituye al primer modelo, según han comentado. Si va a haber diferencia de coste económico, etcétera, etcétera, si van a bajar el modelo antiguo o clásico, no sé cómo llamarlo, y ahora a ver cómo conviven las tres máquinas dentro del mercado, porque al final es como la Nintendo 3DS XL, que estaba ahí viviendo con la Nintendo 3DS, que no habían, realmente eran máquinas compatibles. Tú dices, bueno, pues te compras la que es un poco más grande, vale un poco más, pero al final depende del gusto de cada uno. Pues yo creo que ellos quieren hacer eso, es más dado al mercado portátil que al sobremesa, porque el juego que le da a esta máquina es muy interesante, el cambio de paradigma que ha hecho Nintendo con Switch, que al final ha sido jugar con una máquina de sobremesa y portátil y hacer los juegos que tenga que hacer de mercado, tanto si es de sobremesa como portátil, sin ningún problema, sin ningún dolor, incluso vendiendo una portátil, porque recordemos que hay un modelo que es portátil total, que se incluye en el número de ventas con el que es el modelo híbrido, y todos lo tomamos como tal, y antiguamente se hubiera tomado como el modelo portátil estaba vendido y el modelo sobremesa está vendido, sumando ventas, etcétera. Ha sido muy inteligente en el tema de marketing Nintendo con esta nueva consola. Es verdad. A mí yo sí que pienso que con el tiempo el modelo que tenemos ahora, original, clásico, acabará desapareciendo. Porque con 3DS, es verdad, al principio convivían, pero la primera que sacaron, con el tiempo ya no se podía conseguir, pero por la demanda. O sea, creo que al final ellos producen, fabrican lo que la gente pide. Y habrá que ver también la rebaja de precio, todo esto que se aclare, porque ahora mismo el nuevo modelo, 350 euros. Y yo os pregunto, esto es lo que tenemos, ¿vale? Tenemos Play 5 ya, Series X, todo esto. ¿Cuánto tiempo de vida creéis que le queda a esta Switch? Yo creo que un par de años, o sea, en plan de lo que viene siendo a lo mejor de stock, poco a poco ir eliminándose de cara a una Switch que realmente sea pro y sea nueva generación con 4K, 60 FPS. Al menos es lo que yo también he percibido por gente que sabe mucho de Nintendo, que saben un poco cómo funcionan como empresa. Yo creo que sí que podría ser, en plan, sin ser insider ni nada de eso, somos todos fans, ¿no? Pero la cuestión es que sí que veo más posible que esta información y este nuevo modelo se meta un poquito dentro de la generación, porque ya sabemos que realmente Sony y Xbox, Microsoft, perdón, es como que comienzan y dan la primera piedra, pero luego Nintendo va un poquito más detrás y se mete un poquito dentro de la generación anterior y en esta también va a pasar. Entonces yo sí que lo percibo más como algo dentro de un par de años. No sé, podría ser. También podría ser más tiempo. Mientras estén vendiendo, yo creo que va a depender de eso, de que mientras sigan vendiendo a expuertas, van a seguir con la consola. Es que les compensa. Como antes decía Sergio, ¿para qué van a sacar un modelo nuevo si ya están vendiendo muchísimo? Además, tengo mucha curiosidad, cuando salga ese modelo nuevo, si será o no será retrocompatible con los juegos de Switch. Porque, claro, Switch dejó lo de la retrocompatibilidad con todos los juegos anteriores, como había hecho anteriormente con Wii U, con Wii, y Wii incluso con la GameCube, pero sin embargo, lo dejaron de hacer con la Switch. Entonces, no lo sé, si querrán sacar un modelo nuevo y que volvamos a comprar los juegos de nuevo todos. como hemos hecho ahora con todos los ports que han hecho para Switch. Así que no lo sé, ya veremos. Yo creo que pueden ser 2 años, pero pueden ser 3, pueden ser 4, depende de cómo les funcione. Además tienen modelo nuevo, un poquito mejor, así que no lo sé. Y yo también creo que esta Switch terminará desapareciendo, la verdad, la tradicional, la nueva. Sí, o sea, la antigua. El número de consolas que se vendan. Yo tengo mis dudas en si van a seguir con el mismo tipo de máquina. Porque Nintendo ya sabemos que se le va un poco... Van como intentando entre comillas, innovar de una consola a otra y hacen cosas muy distintas, ¿no? Recordemos que Wii era un cambio en el paradigma del videojuego. Después ya sabemos todos que... Pero al final lo que intentan vender es eso, ¿no? Wii U intentaba ese juego asimétrico, también intentaban venderte un cambio... Y Switch es lo mismo, es la primera consola híbrida, comillas, cuando digo primera y todo, sino simplemente que ellos intentan venderlo como una diferenciación total con respecto al resto. Y no me extrañaría que volvieran a hacerlo, que no sacaran una Switch mejorada, vitaminada, que rompiera barreras con las anteriores, no me extrañaría que hicieran otra cosa, que volvieran al sistema sobremesa, porque Nintendo ya sabemos que a la hora de funcionar es un poco errática, no va con el resto, no... Se salió del tema de las generaciones, como bien ha dicho Sofía, y hacen consolas intergeneracionales, les da igual, no les importa ser la consola supletoria de la consola principal del que está muy metido en esto, y ellos pues van un poquito así, y me parecería medio normal que hicieran algo totalmente diferente. Que a lo mejor tendríamos que pensar quizás al revés, que esta es la consola principal para muchas personas y que el suplemento son las otras, viendo las ventas, quiero decir, que esto es importante matizarlo. Yo no sé, sí, al final, cuando se habla de potencia, es que la necesidad es relativa. A mí me preguntas, por ejemplo, yo te diría, si es que yo para lo que juego en Switch no siento más potencia, pero le preguntas a un desarrollador y te puede dar otra respuesta. Tony, que no está hoy, tiene un hilo en Twitter súper detallado que ha hecho estos días de todos los motivos por los que Nintendo tarde o temprano sacará la verdadera Switch Pro y él alude precisamente a las third parties, a las exigencias y todo eso. No lo sé, es que también habría que ver las ventas de esos juegos que han salido en otras consolas, un Doom Eternal, por ejemplo, en Switch. Si el público de Switch quiere eso. Oh, y que también, antes lo ha puesto Trade en el chat interno, me ha puesto el ejemplo. Yo había hablado del ejemplo de Wii, que al fin y al cabo era una GameCube vitaminada. Pero él ha ido al inicio de todo de cuando Nintendo iba a contramercado, que es la Game Boy. La Game Boy es una consola que es que había que programar específicamente para ella. Técnicamente muy inferior a sus rivales. Todo el mundo habla del tema de las pilas, tal, de acuerdo. Pero los juegos estaban hechos de una manera totalmente distinta, diferenciada. Tenían sus ports particulares de todas las grandes franquicias. ¿Por qué? Porque todas las third party querían pillar del pastel de ese mercado de consolas. Al final, ¿qué pasa? Que el hacer party se quiere ahorrar el dinero, de acuerdo, muy bien. Quieren hacer ports muy, muy básicos, muy simples, muy directos. Pero si están viendo que es donde está ahí el dinero, pues harán juegos específicos para esa máquina, para vender en esa máquina. Que al final yo creo que es un poco por donde, o lo que quiere intentar hacer Nintendo con esta consola, que es el modelo de no vas a venir aquí para vender tus juegos baratos, vas a venir aquí porque los juegos los puedes vender aquí, porque hay un mercado particular. Es interesante, per se. Bueno, estaremos pendientes de qué hace Nintendo. Si se queda en esta Switch modelo OLED, que también para ir a la tienda, no sé, alguien que a lo mejor no entienda de videojuegos, quiere una Switch. Y te va a decir, la Switch normal, la Switch Lite, la Switch modelo OLED, no sé cómo van a hacerlo, cómo gestionarlo a nivel de incluso de publicidad en los anuncios de televisión, pero va a ser interesante verlo. Nosotros vamos a seguir, porque tenemos que hablar de Ubisoft, que ha confirmado Assassin's Creed Infinity, un desarrollo conjunto de Ubisoft Montreal y Ubisoft Quebec, que, sin citarse exactamente con estas palabras, buscará ser una plataforma en constante evolución siguiendo los pasos de la industria. Bueno, estos dos estudios tomarán de ahora en adelante las riendas de la saga, tal y como aseguran en el comunicado que han publicado. En él cuentan lo siguiente, dicen, en lugar de seguir pasando el testigo de un juego a otro, creemos con firmeza que esta es una oportunidad para que una de las franquicias más queridas de Ubisoft evolucione de una forma más integrada y colaborativa, menos centrada en los estudios y más enfocada en el talento y el liderazgo, sin importar dónde están dentro de Ubisoft. Bueno, lo que sí que podemos decir, la producción de este Assassin's Creed Infinity está dirigida por Julien Laferrière de Ubisoft Montreal, un veterano de la serie que está desde la primera entrega, que de hecho fue productor en el último Assassin's Creed Valhalla. Jefes creativos tenemos a Jonathan Dumont, que trabajó en Assassin's Creed Syndicate, y a Clint Hawking, que trabajó en Far Cry 2, Watch Dogs Legion, en fin, gente con cierto bagaje. No hay más datos oficiales, vamos, que no se sabe nada. Pero, si vamos a Jason Schreier de Bloomberg, que siempre vamos al mismo, pero es el que da los bombazos, la información, que normalmente se confirma. Bueno, él lo que dice es que esto sería un juego como servicio, a modo de plataforma, que lo que va a hacer es unificar todas las entregas individuales futuras bajo ese nombre de Assassin's Creed Infinity. Por ahora, el periodista señala que Infinity no es más que el nombre en clave, que no se sabe mucho más, que eso, que es una plataforma online, masiva y poca cosa. Que cada entrega individual se va a enfocar, como siempre, en una época, en una ambientación diferente, pero todo dentro de este multiverso que sería Infinity. No sé si me he explicado, porque creo que él tampoco se ha explicado muy bien, pero lo que dice Schreier es que esta decisión de un proyecto tan grande, homogéneo, no habría sentado del todo bien dentro del estudio. Que hay todavía mucho malestar por los casos de acoso sexual dentro de la compañía, también porque estos dos estudios, el de Montreal y Quebec, habrían mantenido una rivalidad interna durante años en torno a la saga, y que esta reorganización, siempre en base a su información, sí que habría irritado a algunos empleados de Ubisoft. En fin, esto me parece como demasiado loco, demasiado ambicioso. Está confirmado el nombre, la idea es todavía como muy vaga, algo que quiere redefinir la experiencia Assassin's Creed, y a ver en qué se traduce, ¿no? Porque es la IP más importante de Ubisoft, eso está claro. Bueno, a mí el miedo que me da es que se traduzca en micropagos. Es el único miedo, y es, yo creo, que el miedo general de la comunidad, en que quieran hacer un juego como servicio, y todos sabemos lo que eso quiere decir, un juego más o menos de acceso gratuito, free to play en algún punto, y después en algún momento que tengas que pagar para la temporada, la campaña, como quieran llamar, a ese acceso para jugar de una manera distinta. ¿Qué pasa? Que a mí me extraña en este tipo de juegos, que al fin y al cabo son juegos de un jugador solo, en el que tú estás haciendo tus aventuras, tus secundarias, tu principal, etcétera, ¿cómo enmarcar eso en un juego de ese tipo? Porque al final venderte un juego de progreso constante en el que tú tengas que hacer un pago principal para después ir haciendo pequeños pagos para que el juego vaya evolucionando, ya se ha visto en varias ocasiones que no triunfa. No llega, la gente no se mete ahí. La gente se suele comprar un juego para jugarlo y acabarlo y después ya se comprará otro o lo que sea. Pero comprarse un juego de campaña para estar pagando después in-game a ampliaciones de la campaña, ¿qué es lo que a mí me suena? Porque realmente, sinceramente, no sé bien qué es lo que va a ser este Infinity, y me he informado lo que he podido, pero realmente sabemos de lo que estamos hablando, porque yo creo que no lo sabe ni Ubisoft. Está lanzando un globo sonda para que hablemos todos a ver qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. A mí me parece que el insider de Oriente le ha vuelto a hablar a Schreier, sinceramente, porque es que no se sabe nada. Además, es que yo estoy contigo, Juanjo, yo es que no entiendo tampoco mucho cómo querrían hacer un juego como servicio. Es más, no entiendo que estén trabajando, primero, por un lado, que hayan sido dos exitazos inmensos, tanto Odyssey como este Valhalla. Parece que es un camino que les funciona muy bien y que están ganando mucho dinero con él, y encima con éxito y con buenas críticas. Pero lo que también tiene es que la gente que han puesto a trabajar ahí, que además se han molestado en detallarlo, que parece que que pueden querer decir algo para decir quién trabaja, es gente que ha trabajado tanto en Valhalla como en Syndicate, en Far Cry 2, en Watch Dogs Legion, nada que se parezca a un juego como servicio. Entonces, no sé, meter a gente que no tiene ni idea de hacer juegos como servicio y decirlo, y ahora me lo convertís en un juego como servicio. Pues a lo mejor puede pasar, pero es raro. A ver. Entonces, yo no lo termino de ver. Yo quiero matizar solamente una cosa y quiero escuchar a Sofía. En lo de juego como servicio, explícitamente no aparece en ninguna parte. Posiblemente porque es una palabra tabú y vamos a eufemismos. Porque tú escuchas juego como servicio y sales corriendo. No sé, estamos interpretando que eso de una plataforma vanguardista, no sé qué, se va a convertir en eso, también por la información de Jason Schreier, ¿vale? Pero que no sabemos si es un juego como servicio o como conocemos nosotros los juegos como servicio. No, claro, esto viene de un rumor. que lo que único que ha confirmado dentro del rumor Ubisoft es que el juego existe, que se va a llamar Infinity, y han dicho quiénes van a trabajar. Pero es que en el rumor sí que decía que era un juego como servicio. Pero por supuesto Ubisoft no ha dicho nada de eso. Y de hecho, lo más parecido a contestar a eso es que iban a seguir con el signo de los tiempos, digamos, y que iban a tener estos desarrolladores, que ya digo, ninguno es especialista en juegos como servicio. Yo en mi caso lo que quería destacar también un poco que hablaban en la información es la evolución de Assassin's Creed, que han pasado de la acción aventura a videojuegos más de rol. También esto influye también en la jugabilidad. Yo es verdad que no he probado los últimos, soy más de la época de Assassin's Creed 2, el 3, el Black Flag un poquito, el 1 por supuesto. Y es verdad que los últimos sí que ya va difiriendo mucho, y es bueno que también como saga la evolución, si realmente lleva a que tengan que ser juegos por servicio, es como un nuevo género también, ¿no? Es como que no hablamos, cuando hablamos de juegos por servicio, no nos damos cuenta al final de que tienen también unas características muy determinadas y muchas de ellas que no nos gustan, ¿no? Porque, por ejemplo, entre ellas está lo de los micropagos. Habría que ver cómo afectaría a un futuro Assassin's Creed, por ejemplo, si se cumplen estos rumores, de cómo afectarían los micropagos a la jugabilidad, a la historia, ¿no? Que no tiene nada que ver, digamos, con sus inicios. Es una forma de mantenerla viva, la saga, pero al mismo tiempo renunciando un poco a la esencia de cuando empezaron, ¿no? Bueno, micropagos hemos tenido toda la vida en Assassin's Creed, ¿eh? Otra cosa es que fueran importantes, sí. O bueno, eran estéticos y ya está. Os digo una cosa, voy a hablar de lo que sí se sabe y es oficial, ¿vale? Por no irnos a debates un poco infundados, pero infundados por ellos, eso está claro. El hecho de lanzar un comunicado dando el nombre que Infinity... Bueno, infinito, creo que nos da también cierto pie a pensar, ¿no? Pero sobre todo, el decir que ahora hay dos estudios que van a trabajar conjuntamente, es decir, una visión creativa unificada, a mí incluso me parece sonrojante, perdonad, siempre me pasa con Ubisoft, pero es verdad. El primer Assassin's Creed salió en 2007. Han tardado 14 años en llegar a la conclusión de que en lugar de tener a varios estudios trabajando en una misma IP para ir sacando cada año un nuevo juego, incluso más de un juego por año, quizás lo lógico y coherente es mimar y cuidar esa IP y que todos trabajen bajo una misma seña de identidad. ¿Por qué digo esto? Porque Valhalla, que es el último, es de Ubisoft Montreal, pero es que Odyssey es de la oficina de Quebec. Entonces, está bien que todos trabajen ahora conjuntamente y te digan, hemos pensado, hemos revalorizado lo que es la propia saga y vamos a remar en la misma dirección. Qué lástima que han tardado 14 años en pensar en eso. Bueno, pero es que esta fórmula, que te doy todas las razones, ¿eh?, es la manera de pensar de la nuestra, no la del consumidor. Pero por parte de la empresa, ellos verán qué es lo que pasa con Call of Duty y dirán, bueno, es que estos ganan dinero todos los años y tienen a dos estudios que cada año uno te va trayendo un juego y todos los años vende. Claro, ellos quieren eso, quieren replicar eso, y yo no niego que lo hagan y que lo quieran conseguir, porque Call of Duty gusta a mucha gente. Oye, mira, si vende será porque es un juegazo, yo no digo que no. No es mi juego, por supuesto, pero seguro que será un juego increíble para quien le guste. Pues el asunto es que a lo mejor eso lo deberías buscar conseguir con alguna franquicia que tengas o que crees, pero Assassin's Creed en concreto... Yo creo que no era la que tenía que hacerse lo que se estaba haciendo de un juego cada año con una compañía, aun gustándome mucho. A mí me pasa al contrario que a Sofía. Yo los juegos antiguos apenas los he probado porque no era una cosa que... Es que me cargaban, eran muchos y me cargaban. Sin embargo, estos nuevos, que también están empezando a llegarme al hartazgo, me parecen juegos que el tipo rolero y mundo abierto y tal me gustaba mucho. Origin me lo acabé, Odyssey me parece una maravilla y Valhalla me parece otro juegazo increíble. Juegos inabarcables de lo grandes que son, un trabajo inmenso metido ahí en ese disco que me parece increíble, de grandísimo. Pero claro, si lo espaciaran más en el tiempo, si intentaran hacer algo más coherente con el consumidor, que no es atiborrarlo, pues no llegaríamos al punto de estar ahora diciendo no me hagas más, necesito menos. Y ellos lo que quieren es venderte las cosas y a lo mejor no es el modelo de juego para el tipo de juego. Estoy contigo. ¿Sabes cuál sería para mí? El tipo Rockstar. Lo de que cogen y miman un juego muchísimo, le meten todo lo que quieren meterle y cuando ya está, lo sacan. Esa es la idea, el coger y que en vez de tener un juego de notable, saquen un juego de sobresaliente. Pero que claro, al ritmo que han estado siempre sacando los juegos, normalmente tenían alguna cosa que estaba bien, otras que estaban mal, y al final se quedaba como mucho un sí, pero. Y eso que los últimos me parecen muy por encima del sí, pero, la verdad. pero aún así no llegan al nivel de cuidado que tiene Rockstar cuando te saca, ah, okay, pues eso, un GTA o un... Rockstar solo hay estos. Hay que entender, ¿qué te voy a decir? Sí, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque como tú dices, Rockstar solo hay una. Pero si alguien podría hacer eso por lo que venden sus juegos, sería Ubisoft con Assassin's Creed. No sé si con los demás, pero con Assassin's Creed sí que lo podrían convertir en un evento cada vez que saliera uno. Y así son eventitos, digamos, creo yo. No, ya llega un momento que es y otro más. Si el asunto es que hasta ellos mismos tuvieron que parar. El cambio de los juegos antiguos a los modernos, hubo un impasse que ellos mismos lo dijeron. Vamos a parar, vamos a intentar replantear. Y poco pararon, para mi gusto. Sí, sí, para mi gusto también. Pero bueno, algo es algo. Para lo que ellos hacían, que era un juego por año a martillo pilón, pararon un par de años. Es verdad que les vino bien y es verdad que cambiaron el paradigma de la saga. Y yo creo que van un poco por ahí. Están viendo cómo el chicle ya se está gastando y van a intentar cambiar otra vez el sistema. Si van a cambiar a otro sistema... Pues mira, vamos a ver lo que es y a lo mejor le viene bien al juego como servicio para mantenerlo, para que lo disfruten. Yo no digo que no, pero si van a mantener el sistema actual, me parece que no es un buen camino para el tipo de juego del que estamos hablando, que ya triunfaba per se, si es que venden a expuertas cada vez que sale un Assassin's Creed. No comprendo la necesidad, más allá de estar viéndole las orejas al lobo y ver que se está agotando el público de siempre tener lo mismo, entre comillas. ¿Es posible que los tres últimos juegos hayan salido en 6 años? El Origins, el Odyssey y este Valhalla. Yo qué sé. O sea, uno cada 2 años de juegos monumentales, de cerca de 100 horas cada juego. Entre la principal y todas las inmensa cantidad de expansiones que puedes jugar. Sí, sí, sí. Es un juego, para mí, inabarcable. Para mí son juegos que no te lo puedes pero sacar. Pero es un milagro poder sacar 3 juegos de ese tamaño en 6 años. Sí, sí, demasiado bruto, demasiado bruto. Sí. Yo voy a hacer de abogado del diablo y ya pasamos a otro tema, y es, si al final lo que uno quiere cuando se compra un juego, cuando se compra un Assassin's Creed, es el contenido, no es tanto, yo que sé, el disco, si te viene con un póster metido o lo que sea, si estamos hablando de una plataforma que al final lo que va es a recoger esos títulos independientes de cada juego y meterlos en un único sitio, oye, lo que ha dicho Juanjo de por temporadas, pues ahora sale un nuevo Assassin's Creed, pues paga dentro de ese software que ya tienes 30 euros, 50, 70, lo que valga. ¿Es tan mal? O sea, ¿nos afectaría tanto como consumidores? Yo hago la pregunta, no lo sé. Si fuera eso, me he puesto a piel de gallina al oírte, no, la verdad. No, pero si fuera eso, no estaría mal, sinceramente. Yo, que tú puedas decir, mira, aquí en esta plataforma pagas X dinero y tienes todos los juegos base antiguos, por ejemplo, para poder jugar cuando quieras. Y aparte, pues cuando llegue una nueva temporada, pagas un poquito más y entonces te metemos tal juego. O te metemos tal mejora. Como expansiones en un MMO, por ejemplo. Espera, que eso ya está, que ya lo tenemos con Uplay Plus. O sea, tú pagas una cantidad y tienes todos los juegos que tiene Ubisoft y cuando sale el nuevo también lo tienes. Sí, pero ahora mismo, por ejemplo, Uplay Plus solo está en PC. A lo mejor de aquí quieren hacer una pequeña decisión para que estén consolas, no lo sé. La verdad es que me parece tan raro el concepto y estamos ya divagando tanto porque es que no sabemos bien de lo que va el asunto. Es verdad, no, pues mira. No me creo nada y ya está, o sea, directamente. Eso es lo mejor, ¿no? Cerrar los ojos y lo que venga. Pues a ver, ¿cómo? Si te he dicho, estaba haciendo la entrada para los rumores y solo un apunte, en un mes, cierta revista, bueno, de página web en realidad, ha sacado en un mes 19 rumores. De los 19 rumores, se ha cumplido uno, que era la filtración del Windows 11. De los otros 6 la han fastidiado, pero bien, no han dado una. Y los demás todavía no se sabe. O sea, quiero decir que la fiabilidad de los rumores es mucho más seguro decir no me lo creo que vas a acertar que creértelo, sinceramente. Sí, bueno, el juego existe. Está confirmado, eso sí que lo podemos decir, quiénes están detrás del proyecto y a partir de ahí ya lo que queda es soñar o esperar, una de dos. Vamos a cerrar el tema de la actualidad simplemente mencionando, si alguien quiere, bueno, pues sacar a relucir algún juego, porque hemos tenido esta semana un nuevo State of Play que mira que avisaron, siempre lo hacen. Ojo que no vais a ver títulos AAA, lanzamientos blockbuster, sino lanzamientos un poco de un perfil más bajo o con un presupuesto más limitado. El plato fuerte, evidentemente, es Deathloop, es Death Stranding, pero a partir de ahí, bueno, mucho indie, que también es necesario, porque aquí se nos llena la boca siempre hablando de un Assassin's Creed o de un no sé qué, pero es importante la industria en general. Bueno, hemos tenido juegos. A mí personalmente me llamó mucho la atención, por resaltar uno, Moss 2, ver la continuación de este juego de realidad virtual, de este ratoncito. Tengo muchas ganas de ver cómo le puede sacar partido, pero ha habido muchos más. Ha habido muchos títulos, Hunters Arena Legends, Arcade Gedón, que vaya nombrecito, ese juego de palabras. Hemos tenido Guardianes de la Noche, hemos visto más de Sifu. No sé si habéis visto este State of Play, que duró muy poquito, 30 minutitos. A mí personalmente no me hace daño este tipo de formato, todo lo contrario. Veo juegos nuevos que a lo mejor por otra forma yo no hubiera llegado porque no soy su público potencial y puedo conectar, pero hay gente que sí que se indigna mucho. Porque hay gente que lee lo que no debe, sinceramente. No, es verdad. Es que salieron diciendo primero que iba a salir el Ragnarok, el God of War Ragnarok. Cuando la propia Sony dijo, no, lo que vamos a hablar es esto y no vamos a hablar de Ragnarok, dijeron, pues van a hablar de Final Fantasy XVI. Claro, tú vas a ver Final Fantasy XVI y te sale el Arcadegedón este, o como se llame, pues claro, no es lo mismo, la gente se cabrea. Pero no es culpa de Sony, es culpa de que les mienten o se creen lo primero que les cuentan. Y yo creo que no estuvo mal, ¿no? Yo creo que dentro de que no hubo cosas, por ejemplo, a mí me encantó los Judgment, el tráiler que sacaron, que es la continuación de Judgment, me pareció muy bueno, con muy buena pinta, y me gustó volver a ver esos personajes. Lo de Moss que has dicho, pues es que tiene una pinta maravillosa, que es un juego, para quien no lo conozca, de fantasía, de una ratoncita en realidad virtual, que tiene un aspecto en perspectiva... no es perspectiva caballera, es la otra, isométrica, en perspectiva isométrica, y que se ve como si fueran dioramas. Mientras tú vas colaborando, vas moviendo el ratoncito, tiene que seguir una historia. Bueno, está muy chulo. La verdad es que es flipante poderlo ver eso en VR. No sé, yo creo que estuvo interesante, que salieron cosas interesantes, que hubo una guarrada con lo de Death Stranding, que supongo que entraremos ahora, pero bueno, y que vimos lo de Kimetsu no Yaiba. Que es un anime que ha tenido un éxito brutal, de los más vistos, y que tiene un juego que hace una adaptación 1-1, que yo y me quedé flipando porque parecía que estuvieras viéndolo. Sale dentro de poco. Oye, lo de Death Stranding, que quiero entrar porque, no sé, me ha descolocado. O sea, ¿qué es lo que te ha parecido una guarrada? Vamos ya directamente. Pues la misma de la semana pasada. Quiero decir, es que suma y sigue, es la misma de Ghost of Tsushima. Quiero decir, van a sacar Death Stranding, van a sacarlo, primero, solo es para PS5, es la versión de PS4, PS5, la Director's Cut. Pero es que además, la gracia es que tiene un DLC en el que te mejoran lo que son armas, mejoran el combate, mejoran también los medios para poder llevar los paquetes, y además hacen mejoras técnicas. Y esas mejoras técnicas no te las actualizan a tu juego base, solamente si compras la versión Director's Cut. Entonces, esa es la guarrada que me refiero, que nos están empezando a meter el paso de PS4 a PS5, que en principio decían, no, si no se va a cobrar, te lo van a estar cobrando a través de DLCs en lugar de eso, que es más barato que comprarte el juego de nuevo, eso no lo niego, pero que sigue saliendo más barato hacerlo por la parte de Microsoft, que no te cobra y que te mete de mejoras. Entonces, o la de Witcher 3 que comentaba en la introducción, que va a salir con sus mejoras, con sus DLCs, y no te van a cobrar nada por ello. Entonces, no es que no me cobren por un DLC, sigo diciendo lo mismo que en Ghost of Tsushima, pero sí que no me cobren por unas mejoras técnicas. Eso es lo que me parece una guarrada. Sí. Bueno, y una guarrada más gorda, que los que tengan el juego en PS4 y tengan PS4 no van a poder jugar las nuevas historias que van a meter en PS5. Claro, es que al final no me había dado cuenta, fíjate qué bien lo hacen, que no me había dado cuenta de que habían hecho esa estrategia. Yo tengo, por ejemplo, Death Stranding versión PS4 y mi idea es comprármelo de nuevo, pues porque soy así, porque me gustó mucho Death Stranding, pero realmente es un esfuerzo económico y otra vez de que, bueno, como jugadores es que... Claro, si hay gente como yo que lo vuelve a comprar, me imagino que hay una demanda, ¿no? Pero, claro, intento autocriticarme porque... Bueno, lo del Deathloop, por ejemplo, pues es una pena que también se haya... continuamente anunciado una y otra vez, porque al final lo que ha hecho es que el juego se convierta en ese comodín, ¿no? Que sale continuamente en las conferencias y que ya es como hasta pesado, como un meme. Sí, que estamos ya cansados de verlo. Agotado. Y no ha salido. Agotadísimo. Pero no ha salido y todavía queda por salir, porque si dijeran por lo menos julio, agosto, pero todavía es mitad de septiembre. Luego, por otro lado, si os fijasteis, la misma fecha para el Lost Judgment va a ser la misma fecha que para el Death Stranding Director's Cut, que eso también se sabía, primero la de Lost Judgment y no sé si es una forma de Kojima ahí de también hacerse notar, digamos, en uno de los más lanzamientos más esperados también de este año. Y bueno, en cuanto al tema de Kimetsu no Yaiba, también era muy destacado por precisamente, como habéis dicho, yo hoy me recordó un poquito los combates a Yakuza, porque al final no deja de ser también de Sega, entonces se nota esa mano por hacerlo lo más visualmente explosivo posible, ¿no? Y no sé, en cuanto al tema de los juegos estos pequeñitos que se vieron, realmente había cosas que sí que me extrañaron mucho, ¿no? Porque las vi como gráficamente muy por debajo de la nueva generación. Por ejemplo, el jet este que es de las naves, o sea, una nave espacial que era más pequeña que un árbol, no sé, o sea, me resultó muy estéticamente las caras. Los muñecos no tenían casi manos. No sé, me pareció muy de PS3, que lo hablaban a veces por el chat. Y precisamente eso, me encontré como que había cosas un poquito ahí chocantes. Pero luego también el tema, ya por finalizar, en cuanto al tema del marketing, hay mucha gente que veía este State of Play como la respuesta de la E3 de Sony. Sí, es verdad que es una forma muy exagerada de verlo, porque en el mismo tweet, como dice Atreides, ya explicaban, vamos a ver un poquito de Deathloop, vamos a ver un poquito de juegos que tienen por venir, ¿no? Pero en ningún caso tampoco se podía esto ver como si fuera una respuesta a E3. Sí puede ser una respuesta un poco a lo de Nintendo, a lo de la Switch OLED, que es un poco como, venga, aprovechamos ahora el tirón, ¿no? Y vamos a hacer este, porque fue inmediato, en cuanto se habló de lo de la OLED, salió el tweet. Así que bueno, por lo menos hemos tenido algo en el verano. Sí, yo iba a ir un poco por ahí. Más que analizar los anuncios uno por uno, que ya cada uno tendrá sus gustos, etcétera, entiendo lo que comenta Trade, me remito a lo que dije anteriormente con Ghost of Tsushima, y es que básicamente esta es la política de Sony: si quieres la tomas y si no, pues te vas al rival. Al final es que lo que ocurre, Sony hace IPs y le saca dinero a sus IPs, y si te gusta bien, y si no te gusta, pues nada, es que es su manera de pensar. Y bueno, mejor que lo que estuvieron haciendo, por ejemplo, con The Last of Us, acordaros de lo que hicieron directamente, te vendieron un remake de un juego que acababan de hacer. Pues no sé, supongo que será mejor esto, que te cobren un poco más de dinero por la actualización. Que conste que yo no comparto esto, simplemente que entiendo que es que esta es la manera de pensar de Sony y ya tenemos que entender que es su política y ya está. Hablando del evento en sí, yo creo que le honra a Sony no boicotear o torpedear al E3, que era fácil, ¿no? Porque todos sabemos que Sony tiene la recámara bastante más de lo que hemos visto. Esto será algo para contentar, para que la gente sepa, aquí estamos, pero Sony tiene mucho material y no lo querrán sacar, porque creo que ellos no quieren que su parrilla de lanzamientos o de anuncios esté condicionado por el E3. Feo me parecería que contraprogramaran al E3 sacando algo al poco tiempo, diciendo, mirad lo que tenemos y no lo sacamos en el evento. Así que en eso, para mí personalmente, le honra un poco. Y nada, pues bueno, los anuncios bien, no me han parecido ni nada fuera de lo normal, ni nada precario, un evento normal. Me gustaría que hubiera sido mejor, por supuesto. Me gustaría haber visto God of War, por supuesto. Pero bueno, es lo que hay, no me parece ni mucho ni poco. Me parecen anuncios bien para echar un rato, nada más. Claro, y que ellos, repito, lo dijeron de antemano. Es que ya no sé, hará falta a lo mejor poner un letrero de neón para decirte que aquí no está God of War, por favor no entres, porque no lo sé muy bien. Al final también hay que pensar, por supuesto, que hay público de todo tipo, que hay que contentar a todo el mundo, que también hay que apoyar a todo tipo de desarrolladores. También hay que pensar por ese otro lado, porque Nintendo tiene los Nindies, Xbox, Microsoft tiene el ID Xbox, pero al final estos State of Play es una plataforma también para enseñar a esos talentos que en el futuro, si tienen los medios y funcionan bien, podrán hacer un triple A. Y al final, yo entiendo que un State of Play muy cercano a la fecha de lanzamiento de una Play 5, sí que es importante, como se hizo en su día, enseñar pues músculo, enseñar un Ratchet, enseñar un Horizon, pero ahora que ha pasado ya cierto tiempo, creo que todo lo que se vea, no tenemos siempre que utilizar la vara de medir de los gráficos. Creo que eso está muy bien, pero también hay otras formas de venderte una consola, que son las ideas. Y una idea no se rige por la parte técnica. Y esto aquí lo sabemos muy bien por tantos informes de emisión que hemos hecho. Algunos de juegos que iban a pedales, pero luego la idea funcionaba. Y esa es la clave, ¿no? Al final, cuando estamos aquí. Así que nada, que bueno, que aquí seguimos. Cerramos el bloque de actualidad y continuamos. Llevamos muchos años hablando con desarrolladores, artistas, periodistas, en general, personas que tratan el videojuego desde diferentes prismas. 7 temporadas en las que hemos compartido conversaciones de todo tipo, pero quienes más veces han pasado por aquí son nuestros invitados de hoy, que nos traen su nuevo juego para PlayStation 4 y PC, Itadaki Smash. Se trata de una carta de amor a los beat'em up clásicos que nos lleva a un Japón de estética cyberpunk, donde se desarrolla la historia de Pan Pan, el único restaurante que no está controlado por la mafia de Tengogo, una mafia dispuesta a acabar con el negocio, lanzando una maldición sobre las recetas del restaurante y convirtiendo cada plato en demonio. Tendremos que acabar con ellos a base de mamporros en un yo contra el barrio que nos llevará por 16 fases repletas de humor y experiencia arcade. Detrás del juego tenemos al estudio Main Loop Games y nos acompañan Yasone Irastorza y José Antonio Muñoz. Bienvenidos. Hola. Buenas tardes. Tenía muchas ganas de verdad de hablar con vosotros, así que lo primero es eso. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo ha ido todo? Bien, ahora estamos descansando por fin, así que muy bien. Sí, la verdad es que necesitábamos ya parar un poco porque llevábamos encadenando pues, un desarrollo tras otro, aunque no fueran exactamente nuestros, y José llevaba sin parar 3 años, básicamente. Algún día había cogido libre, pero 3 años sin parar, así que ahora estamos de vacaciones tras haber pues sacado el juego, que era el hito a cumplir, ¿no? Eso es interesante. ¿Qué es descansar para un desarrollador? Porque imagino que durante ese proceso arduo del desarrollo estás muy concentrado, estás en el momento álgido, no piensas tanto en ese momento de relajación. ¿Y cómo lo vivís cuando ya sale el juego y al menos durante, imagino que poco tiempo, porque os meteréis en otra aventura, podéis descansar? ¿Cómo se está llevando eso? Psicológicamente, bien, sobre todo. Bien, bien, muy bien. Al principio, o sea, igual se hace hasta raro el no tener tanto que hacer el día a día, pero vamos, no me quejo para nada. No sé si luego voy a querer volver. Pues espero que sí. Además, aquí ya digo, hemos hablado muchas veces con vosotros, que es una cosa que me encanta. Vuestro primer juego publicado fue Submersed, una aventura de terror en las profundidades marinas, y ahora abandonáis ese tono, sacáis vuestra vena más gamberra, y yo me pregunto, ¿es que estabais ya hartos de tanta oscuridad o cómo ha sido ese contraste? Bueno, hartos tampoco, pero... sin más, salió un poco de forma natural. Yo hacía tiempo que quería hacer un beat'em up y nuestra moderadora Jazz tenía una idea para un juego con un cocinero que se endemoniaba en la comida y de lucha contra ella, y lo unimos un poco todo junto y salió bastante natural. Además, me da la sensación de que mucho de vosotros en Itadaki Smash, ya lo has comentado un poco tus referencias de los beat'em ups, y yo recuerdo también cuando hablábamos aquí hace unos años a Yasone, que nos comentaba sus influencias, no sé, como Cadillacs and Dinosaurs, todas esas experiencias en los recreativos están aquí volcadas, ¿no? Claro, es que bueno, nosotros somos al final una generación que sí que pudimos disfrutar de, pues eso, vamos a decir, el cenit de los recreativos. Estábamos allí disfrutando y vimos hasta, pues eso, el punto más alto y también la muerte de ellos. Y queríamos volver a transmitir todo esto porque cuando éramos pequeños pues nos dieron un montón, y en concreto eso, los beat'em ups eran en nuestro género preferido de videojuegos de cuando éramos pequeños. Ya has dicho, en mi caso el Cadillac and Dinosaurs, también porque salía el primer personaje femenino con el que podías repartir, que no solamente era la chica secuestrada o, ¿sabes?, o atrecho variado. Entonces, bueno, y José lo mismo con otros, y nos apetecía un montón y pues dijimos, venga, ¿por qué no? Y para adelante. Y así salió Itadaki. Itadaki, que desde luego sí que parece un beat'em up de la vieja escuela en cuanto a que tiene eso, lo clásico y lo típico, los mamporros, el uso de objetos del escenario, los jefes finales. Has mencionado ya, Sone, que parecía que todo aquello había muerto. Lo que murió quizás es el formato, porque es cierto que fíjate, el año pasado tuvimos State of Rage 4. Es una fórmula que en realidad nunca envejece y que yo, por ejemplo, que no soy de esa época, que no lo he vivido, es fácil entrar, es fácil que un público joven conecte porque es coger el mando y ponerte a pegar golpes, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que nosotros creemos que los géneros de videojuego no mueren ya a día de hoy, ¿no? Lo que pasa sí que es verdad que hay tendencias o modas o momentos que están pues, más en boga que otros, ¿no? Y los beat'em ups, pues estábamos viendo que estaba habiendo un resurgir, que queríamos sumar nuestro granito de arena a ello, y que cada vez más gente pues se estaba acercando, no solamente la gente que ya era fan del género, sino que lo descubría, y la verdad es que nos apetecía un montón. Cuando uno se pone a jugar, lo más interesante, lo más que me ha llamado la atención son los escenarios, que hay un montón de guiños, de detalles por ahí esparcidos, y desde fuera, como simple jugador, sí que me da la sensación de que os divertisteis o que al menos os sentisteis cómodos trabajando en el juego, en la parte de diseño, en la parte artística. Sí, eso siempre. Es la parte de diseño, es la parte que puede ser más divertida para trabajar en ello. Y queríamos aprovechar pues para meter pues algún guiño, alguna cosilla pues a proyectos nuestros anteriores o a juegos clásicos del género y cosillas así, que es un poco lo que hacemos siempre. Siempre metemos alguna cosilla por ahí escondida para que se dé cuenta. Eso está muy chulo, está muy guay. A mí de verdad me hubiera encantado haber hablado con vosotros durante el lanzamiento, que tampoco fue hace mucho, fue en mayo, pero sí que yo entiendo que para un estudio, cuando trabaja durante mucho tiempo en un juego, el momento de sacarlo, esos días, se vivirá con mucha, mucha emoción, muchos nervios. No sé, contadme cómo se vivió entonces y sobre todo ahora que ha pasado un par de meses, ¿cómo, qué balance de momento hacéis o qué análisis? Pues lo hemos vivido bastante tranquilo esta vez. O sea, igual como ya no es el primero y tal, yo personalmente no estaba tan ni tan nervioso ni con tanto que hacer durante el lanzamiento. Porque sí que con Summers tuvo bastante trabajo durante el lanzamiento, pues hacer parches y historias. Y parecía que no terminabas nunca. Y aquí fue, no sé, llegó el día de lanzamiento, vimos que estaba publicado y fue como por fin. Por fin se puede descansar. ¿Pero sois de leer críticas de los medios o no? Cada vez menos, si te digo la verdad. También un poco por encima, sé que miro un poquito por encima lo que pongan y tal, o las conclusiones finales o así, pero tampoco creas que me detengo demasiado en mirar las críticas, ni sean buenas ni malas. O sea, no es porque te pongan a parir o no, sino simplemente que creo que a veces me fijo menos en eso, en críticas, digamos, de medios. Y prefiero fijarme más en lo que diga la gente que lo juega, que es al final quién está comprando y quién está dando su dinero por el juego. No os condicionan demasiado. Bueno, sí que habéis tenido un jugador bastante conocido, si me lo permitís, y es que incluso Ángel Martín hizo un directo jugando Itadaki Smash, comentando sus impresiones de una persona que todos lo conocemos, que no es un jugador, pero sí que quizás también conecta con esa generación que sí que vivió los arcades, los recreativos, y de repente, no sé, ¿cómo os levantasteis esa mañana, os metéis en Twitch y veis a 12.000 personas viendo a Ángel Martín jugar a vuestro juego? La verdad es que fue un poco loco, porque además fue un lunes y me acuerdo que el juego salió un viernes, ¿no? Fue como el siguiente lunes y estábamos justo como empezando con el descanso y nuestra idea era dormir hasta tarde, pero Ángel Martín hace muy pronto los directos. Entonces de repente nos despertamos porque empezó todo el mundo a escribirnos, a llamarnos, que está jugando Ángel Martín, que está jugando Ángel Martín. Y fue como, bueno, desde la cama, mirándolo todo, en plan, claro, y sí que creo que está el componente de que eso, él es un poco más mayor que nosotros y supongo que también habrá tenido una infancia metido en salas de máquinas, pues como la tuvimos nosotros, y le llamó la atención o lo que fuera, y hubo mucha suerte en ese sentido. Ya digo, yo estuve viendo en directo, estaba vuestra compañera, creo que es la diseñadora artística, o corregidme, sí. Porque... vale. Sí, eso es. Yes. Es. Y además en aquel momento, rápidamente que conecto la Play y me pongo a jugar contigo, porque fue todo como muy improvisado, ¿no? Sí, bueno, al final hubo compromiso técnico y no pudieron, iban a jugarlo juntos, pero creo que no pudieron, que sí que había estado bastante guay. Y creo que quedaron a hacer una cosa, pero al final no salió, pero yo supongo, para la gente que le interesa el videojuego, pues siempre está bien ver... mientras lo juega alguien, que esté un creador comentándolo, pues siempre es un punto a favor, claro. Siempre te va a aportar mucho más que ver simplemente pues un tráiler, un gameplay o lo que sea. Y ahí quiero ir a lo que no se ve, porque una cosa que me encanta cuando hablo con desarrolladores es la parte del proceso creativo, lo que quizás no percibe el jugador final, que llega a la tienda y compra el juego. Tengo entendido que la idea del juego comenzó a fraguarse 3 años antes, más o menos finales de 2019, con otro nombre que era Street of Rise, Rise de arroz. No sé, contadme un poco aquel origen. Bueno, empezamos como la de un año así de publicarse. Pero después de publicar Summers estuvimos trabajando junto con Relevo entre sus rangers y durante todo ese año no hicimos nada propio. Y a ver si como un par de añitos de creación del videojuego. Primero fueron 2-3 meses de diseño de personajes y mecánicas y demás, que sí que es una parte pues yo creo que es más divertida, o sea, pesan más locuras, o yo qué sé, salen los dibujos más extraños, ¿no? En ese momento. Uh-huh. Entiendo. Y luego también, en este caso, lo habéis mencionado, la producción de relevo, son ya casi como de la familia, ¿no? Porque ya colaborasteis con ellos en Treasure Rangers, que imagino que esa experiencia también os serviría o aprendisteis de aquel momento, ¿no? De aquel proceso. Sí, además, la expresión que has usado es la mejor, porque es como un poco de la familia. O sea, trabajamos, obviamente cada uno tiene sus proyectos luego por separado, pero bueno, trabajamos mucho juntos y siempre estamos pensando vueltas para hacer alguna cosa de historia juntos o lo que sea. Ellos nos apoyan en lo que podamos y en lo que puedan, y nosotros en lo poquito que podemos, pues también les ayudamos a ellos, claro. Al final aquí somos poquitos en el País Vasco y para unos pocos que estamos aquí, lo mejor es que nos ayudemos. Sí, la verdad. Nosotros. Tuvimos mucha suerte porque John fue nuestro mentor en Talents, que, bueno, John es la cabeza visible de relevo. Y tuvimos, pues eso, la suerte de dar con él dentro de la iniciativa y acabar en este, pues eso, micro ecosistema que hemos montado. Es verdad que el juego se publica en mayo de este año. Venimos de un 2020 que no quiero ni mencionarlo porque para toda la sociedad fue terrible, con esto de la COVID que no ha terminado. Pero para un desarrollo de videojuegos, estáis hablando de presupuestos, de deadlines. ¿Cómo os ha afectado la pandemia? Pues yo creo que igual un poco menos que a otros, porque como somos pocos, o sea, que al final si tienes un equipo de, no sé, 10, 12, 15, pues claro, si cada uno se va a su casa, ya coordinarte va a ser bastante más complicado. Pero como nosotros somos un equipo pequeño, ya sabemos trabajar juntos y ya habíamos empezado el desarrollo antes de la pandemia, teníamos ya claro el objetivo, lo que, pues, las tareas, digamos, que tiene que hacer cada uno y demás, nos ha podido afectar y seguramente pues se nos ha ido un poco más el desarrollo, pues igual 2-3 meses. Pero tampoco es algo exagerado. O sea, no ha sido que nos haya hecho un destrozo en la producción, ni mucho menos. Así que se ha trastocado un poquito, pero tampoco ha sido muy grave. Yo creo que lo que más nos ha afectado, pues eso, la situación de pandemia mundial, ha sido en no ir a ferias, no poder dar a conocer más el juego, no poder testearlo y al final la visualización que le puedes dar. En eso sí nos ha afectado, pero en la producción no. Porque además vosotros sois un estudio que os habéis curtido precisamente en eso, en ferias, en presentaciones, con todo lo que eso conlleva, que tiene la parte positiva del feedback y la negativa de que son muchas horas en un stand, pasando calor, claro, muy agotador. En este caso, no tener ese feedback, esa opinión del público antes del estreno, ¿os ha hecho ser más inseguros con lo que sacabais a la venta o habéis tenido otra forma de entender al público antes de darles el juego? No, inseguros tampoco. Hombre, siempre prefieres haber tenido más feedback, claro. Y sobre todo es que una feria, como puede ser en Marini's Week, que van a pasar un montón de gente por, si te ocurres un poco por tu stand, ahí te da mucha, mucha información. Y al no tenerlo, no es que estés más inseguro, pero bueno, siempre, al final nosotros tenemos gente que cercana con la que testear el juego, porque claro, no puede testearlo cualquiera, porque como estamos con el COVID, la gente no puede venir a la oficina, no es tan fácil. Hemos tirado algo, un poquito de testing, para asegurarnos de que no estamos haciendo un churro, principalmente. Pero bueno, sí, menos que en otras... Mucho, mucho menos, sí, mucho menos. En otras circunstancias. Porque es eso, aparte, no solamente es lo del COVID estamos hablando, pero claro, al desarrollar con kits para PlayStation, o sea, tienes que venir físicamente, no puedes mandar el juego para que lo prueben, no funciona así, está dentro de la máquina. Entonces, eso sí que se ha complicado. Y sí que mencionabais, es que he estado leyendo algunas entrevistas vuestras, el cambio de oficina, ¿no? Como en un momento del desarrollo, eso sí que fue muy importante, precisamente para acercaros a la figura que hemos mencionado, la de John. Sí. Sí, nos mudamos, pues, ¿cuándo fue? ¿Era 6 meses o sí? Sí, algo así. O sea, como 5 meses antes de que saldría Itadaki o así, sí. Decidimos que no podíamos seguir produciendo en casa, porque al final, bueno... Le pasa a mucha gente. Es muy incómodo. Es muy incómodo. Y se mezcla todo. Es tu hogar, tu tiempo libre, tus funciones básicas dentro de estar en el trabajo. Al final, José lo que hacía era trabajar, pues eso, 24 horas. Dormía y poco más. Sí, pero tampoco trabajas. O sea, no te cunde el tiempo. O sea, no estás haciendo esto y, o sea, te llama alguien o tienes que hacer algo. Es que no estás ni trabajando ni estás en tu casa. O sea, es una cosa rara y al final, por lo menos en mi caso, no cundía el tiempo, no estaba rindiendo todo lo que se podía rendir. Entonces eso, decidimos hablar con Relevo y empezamos a compartir con ellos su estudio. Entonces tenemos dentro de lo que es el estudio de Relevo, pues nuestra propia parte y la verdad es que muy contentos y es muchísimo mejor para todo. O sea, es que la sinergia que se genera allí, pues eso, Es una cosa que no tiene nada que ver con estar en distancia. Además, en estos tiempos me parece muy interesante el mensaje que lanzáis, el de separar el espacio de trabajo del espacio de vuestra vida cotidiana. También hay algo que muchas veces desde los medios, desde los podcasts, en todos lados, nos lanzamos a reflexionar sobre lo malo que es el crunch. Pero imagino que cuando uno es un desarrollador independiente con pocos medios, es que el crunch es inevitable y es un crunch autoimpuesto. Que es que no viene de arriba, sino que tú mismo le echas horas. Sí, sí, y continuo. Tú mismo, o sea, al final, lo que estábamos hablando, o sea, tú eres tu propio jefe, tú eres el que realmente te exiges, eres tu juez y tu verdugo, ¿no? Pero cualquier persona que trabaje en un proyecto propio, artístico, puede ser un videojuego, no sé, un cortometraje o lo que sea, pues lo va a hacer así. Es que no hay otra forma. O sea, yo no conozco otra forma. Al final vas a meter 1000 horas... Y vale, estás haciendo crunch, pero es lo tuyo y te chupa un huevo. Así te lo digo. Sí, sí, es que lo estás haciendo, no tienes un jefe encima que te está obligando a ir y que luego encima, yo qué sé, igual no te está remunerando como debería. Es que lo haces tú porque quieres. Igual que si fuera un proyecto no remunerado, digamos, que haces por hobby, pues también vas a meterle 1000 horas y se podría decir que estás haciendo un crunch. No creo que el término se pueda aplicar igual a un estudio grande con gente que trabaja por cuenta ajena que a un estudio pequeño con gente que es un proyecto propio, claro. Es, también trabajas, se puede decir que es crunch, pero bueno, yo no tengo nadie encima que me diga sigue trabajando, no te vayas a casa, lo hago porque quiero y si me quiero ir, me voy. Y si un día no quiero hacer nada, pues no hago nada. Y al día siguiente haré más, ¿sabes? Sí, sí, es verdad que es un debate complejo porque ahí entra la pasión, la explotación en algunos casos, es todo muy, muy difícil, claro, de poder no es lo mismo cuando es gente trabajando por cuenta ajena que cuando es por cuenta propia. Yo creo que no tiene nada que ver, vamos, o sea, porque ahí ya tú te pones tus tiempos, tú vas a hacer el crunch si lo quieres hacer. Claro, pero bueno, pasa en esto y en cualquier otro gremio o sector. Yo no conozco a nadie que haga un trabajo creativo que no lo haga así. También es verdad que al menos en esta ocasión no habéis estado solos, no habéis trabajado tan solos, porque sí que, bueno, los que os conocemos sabemos de los sacrificios personales que habéis hecho para sacar adelante ese sueño que tenéis llamado Mill Loop. Y aquí en Itadaki es más, el equipo ha crecido y ya tenéis a más personas en el equipo, ¿no? En esa familia que habéis formado. Sí, bueno, creció una persona. Tampoco no, vaya hombre. Bueno, creció un 50%, ¿no? Pues éramos dos. Sí, bueno, una persona más. Pues hemos crecido muchísimo. En ese aspecto, sí, sí. Y luego también hemos crecido con más colaboradores, porque obviamente cada vez teníamos más sectores, vamos a decir sectores, zonas, carencias que no llegábamos a cubrir, vamos a decir, profesionalmente. O sea, hasta ahora lo habíamos hecho un poco, pues eso, con ñapitas. Y sí que hemos tenido también más colaboradores que le han dado ese toque, pues vamos a decir, de calidad al juego. Sobre todo en la parte del arte, ¿no? La parte artística es que es la que más cojeábamos desde el primer momento, claro, porque vale. Yo soy desarrollador, programador. Bueno, no soy programador, pero bueno, programo. Pero no teníamos una parte artística y tener a Jazz, pues era fundamental. Y sobre todo con un juego que tiene diseño, pues cosas muy características, hacía falta también a un dibujante bueno para concept, que también hemos tenido un chico que es conocido de Jazz, además. Dobby. Y es que la parte artística, pues sí, estábamos cojitos, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo. Sí, era lo que más carencias teníamos, porque en la parte musical sí que teníamos pues a Tinchu, a Peter Griffin, para todos vosotros, que sí, siempre sí. Es nuestro colaborador y es muy bueno. Pero en el resto de aspectos es que necesitábamos con urgencia la parte artística desarrollarla y hemos tenido la suerte de eso. Jazz es una modeladora increíble con la que José trabaja súper bien, se saben coordinar muy bien. Y luego David, que es, bueno, Dobby, su apodo. Luis. ¿Eh? Luis. Ay, Luis, pues bien, si me la llamo Dobby, perdón. Vale, ok, bien, estupendo. Lo siento, Luis, no me odies. Y Dobisos, sí. Apellida, es eso. Por eso me he liado. Lo que sí que percibo es que todos, bueno, desde Tinchu, compositor, Peter Griffin para nosotros, hasta, bueno, el resto de los colaboradores, de vosotros, sí que percibo que habéis intentado salir de la zona de confort. En el caso de aquí del compañero Peter Griffin, no se ha limitado a hacer la música que estamos acostumbrados a escucharle, ¿no? Sino salir un poco de todo eso. Sí, la verdad es que para eso ha sido, vamos, se ha superado. Tinchu. Él sobre todo hace heavy metal, que es lo que, y rock en general, que es lo que más le gusta y es donde se siente más cómodo, pero claro, Itadaki no encajaba con ese estilo musical y necesitábamos otro tipo de música, así que bueno, empezamos a darle listas de inspiración e ideas con lo que, pues eso, estilos de C-Wave o música electrónica que teníamos pensado y bueno, ha sido una banda sonora estupenda. También ha habido otro chico que ha colaborado. Que se refiere más en general, en, sí, no, sí. No solo tema musical, sino... Sí, en general es que no, como no se parece en nada, a nada que habíamos hecho anterior, ni claro. En tipo, o sea, ni en arte, ni música, ni jugabilidad, ni la forma de diseñar niveles, ni nada, no tiene nada que ver. Así que era un poco pues, un giro de 180 grados. Y un poco a lo loco, porque no teníamos ni idea de si iba a salir bien o si iba a salir un churro. Claro. A la aventura, sí. Yo he leído, no sé, confirmándome vosotros, que en ese momento de tomar decisiones de cara al juego, os planteasteis, siendo un beat'em up, que habéis jugado a muchos, hacerlo 2D estilo pixelar, pero que lo descartasteis por no tener los medios suficientes. Mm. Es así, ¿no? Tampoco es que se valorase de forma demasiado, seria en ¿no? No, que va. No, porque en 2D al final lleva mucho más trabajo. Un poco de gente piensa que no, que lleva más trabajo hacer el 3D. Pero el 2D, pues cada animación tienes que hacerla a mano, cada frame, y lleva muchísimo trabajo. Y no tenemos, o sea, no tenemos ni de lejos la capacidad de producir tantísimo arte en dos dimensiones, vamos. Hemos hecho en 2D la parte de las escenas, introducción y final y tal. Pero el juego está clarísimo que iba a ser en 3D, porque es lo que controlamos, lo que más sabemos hacer. Bueno, creo que al final lo que es la idea de Itadaki es más la sensación que transmita los mandos de esos controles, que sí que tienen que ser precisos para que la experiencia sea fluida. ¿Habéis conseguido reflejarlo? Ese multijugador local que también se presta mucho a este tipo de juego. Lo mejor que se puede decir es que es un juego divertido. Sí, y era el objetivo del principio. O sea, tampoco queríamos ni innovar nada, ni hacer algo demasiado... distinto a lo que la gente igual espera en este tipo de juego, lo que yo espero mismamente cuando juego un juego así. Que el combate sea rápido, que sea divertido, que sea ágil y que quieras seguir repartiendo mamporros. O sea, que no te aburras de... Porque al final es una mecánica que un tipo de un género que sí puede ser un poco monótono en algunos juegos y pues, al final es avanzar y de izquierda a derecha y repartir sopapos, ¿no? A la gente. Uh-huh. Pero si consigues eso, una jugabilidad rápida, uh-huh. Pues... diferentes enemigos, tal, consigues que la gente se enganche durante una hora y pico, lo que sea, a la misma mecánica, pues está bastante conseguido el aspecto. Es ya, bueno, vuestro último juego. ¿Y qué habéis aprendido desde Submersed hasta Itadaki Smash? Porque, voy a ser sincero, hoy os noto un poquito bajo de ánimos, ¿eh? A los dos. No sé si tiene algo que ver o... Bueno, No, tampoco. Bajo de ánimos, no. Igual... Eso, de relax, sí. No, un poco de relax. Vale. Sí. Bueno, y también se ha juntado eso. De hecho, oiréis algún sonido raro durante el programa, que yo estoy trabajando en mi trabajo. Entonces algún sonido y cosas han entrado y por eso igual nos notas un poco raro, porque, pero vamos, que va, lo que estamos es por fin descansando, porque es que no podíamos más. Entonces imagino que lo afrontáis, bueno, pues bien, ya ha salido el juego, imagino que ya tenéis otras ideas en la cabeza y no quiero pasar por alto por ahí porque ya soné, esto que es la realidad del desarrollador de videojuegos, que vivir solo de esto es muy complicado y no sé hasta qué punto, desde aquella vez que hablábamos, Submersed, que sacasteis, bueno, fue una decisión también dejar, en el caso de José, tu trabajo para centrarte en esto. ¿Cómo ha cambiado vuestra vida desde entonces hasta ahora? Por lo pronto habéis cambiado de oficina. Es una cosa positiva. Sí. Bueno, cambios drásticos en la vida no ha habido. No, desde Submersed, ¿no? A ver, José dejó su trabajo, vamos a decir, cómodo y con un sueldo majo para tirarnos a la piscina. Pero claro, los dos no podíamos renunciar a esa estabilidad económica sin saber cómo iba a salir el tema, porque la piscina tenía poquita agua para lanzarse. Y además, Yasone trabaja en una empresa familiar de su familia que ella gestiona. Entonces, claro, no puedo. Ah, pues mira, me voy a hacer dos y aquí os quedáis, ¿sabes? Es algo que no puede ocurrir. Claro. Que tiene que seguir gestionando cosas que es algo que tiene que hacer ella, que no puede hacer otra persona. Entre, pues eso, las dos cosas, pero vamos, estamos súper contentos porque yo sí que creo que es eso, estamos soñando a lo grande, seguimos con ello, que es lo que queríamos hacer. Y bueno, que tenga que ser compatible con mi otro trabajo, que no tiene absolutamente nada que ver con los videojuegos, pues bueno, es lo que hay. También es verdad que en ese proceso habéis conocido un montón de personas fantásticas, imagino. Os habéis dado cuenta de quién tenéis a vuestro lado cuando hay dificultades y eso también es bonito, ¿no? Es parte de la enseñanza de la vida. Sí, claro, hombre, está claro. Al final, pues tener algún momento malo, o, bueno, relativamente malo, pues te enseña bastante. Te enseña mucho más, seguramente, que hacer un juego, sacarlo y triunfar a la primera. Claro, o sea, de los fracasos es realmente de lo que aprendes, por desgracia. O sea, es una pena que tenga que ser, pues eso, con un ostión, pero es así. Las cosas que salen mal son las que te hacen crecer. Y Itadaki en este caso, pues eso, no ha salido tan bien como lo que teníamos pensado, pero desde luego nos ha enseñado un montón y sí que tenemos ahora las cosas mucho más claras para el siguiente proyecto y la verdad es que estamos con muchas ganas. Imagino que os referís a nivel que no ha funcionado tan bien a nivel de recepción de ventas, ¿no? Sobre todo. Sí, sí, eso es. Sí, sí, porque... Sí, no, la crítica ha ido bien. La crítica ha ido bien y los jugadores que lo han jugado están, vamos, contentos y lo han disfrutado. En ese sentido estamos muy contentos, pero sí, a nivel de ventas, que es al final lo que se refleja económicamente para la viabilidad del estudio, pues no ha sido pues ni muchísimo menos un éxito. Pero de todas formas, lo cuentas con ello. O sea, no tienes más o menos calculado, porque es que puede pasar perfectamente que sacas un juego y no vende pues, nada. Eso porque te hemos vendido algo, teníamos estipulado, pues entre esto y esto, pues ha sido menos de lo que teníamos estipulado, pero vamos, tampoco... Es el fin del mundo. Eso es. Y nada, lo único que nos da es más fuerzas para el siguiente proyecto, según... Bueno, ahora mismo estamos descansando, pero estamos ya maquinando. Eso es lo importante. El otro día leí un artículo, un postmortem, precisamente, que hacía Chivik Studio con Dayland, que ha tenido una reedición, versión Pocket, y hablaba precisamente, le ocurrió una cosa similar de cómo ellos habían sacado adelante el proyecto y luego, no voy a decir que fuese un ostión, pero sí que es cierto que a nivel de recepción no era lo que ellos esperaban. Y a raíz de eso, dentro del propio postmortem, ese informe que hacen de cara al público, sí que lo tomaron como una reflexión. Oye, para la próxima, a lo mejor tenemos que invertir más dinero en la parte de marketing o quitarlo de aquí. O sea, que realmente no hay una fórmula mágica. Nadie sabe cómo llegar al público porque no depende de la calidad del juego. Y esto es una realidad. En Steam se publican un montón de juegos cada día. ¿Cómo haces que el tuyo sea visible? Yo no lo sé. Pues es así. Con dinero. Por desgracia, con dinero. Tenemos marketing. Okay. Marketing es lo que marca la diferencia porque, sobre todo en Steam, es que es la jungla. O sea, tú puedes subir tu juego. Eso queda en segundo sepultado entre la inmensidad de juegos que no solamente están allí, sino que se están publicando en ese momento. Entonces, la visibilidad es súper complicado lograrla. Y muchísimas veces tiene que ver con el marketing, que al final se revierte en dinero. Tienes que destinar casi tanto dinero para el marketing como la producción. Y cuando eres un indie, pues es que es imposible. Así de claro. Claro. Sí, yo no entonces, sé, bueno. Imagino también que por contrato no podéis hablar de algunas cosas, pero ¿se suele vender más en PC o en Play 4 en vuestros juegos? En nuestro caso, mucho más en Play, ¿no? Muchísimo más en Play. O sea... A ver, ya en Steam lo publicamos, pues porque hay que publicarlo. Lo digo, pero, sinceramente, para el esfuerzo que te lleva a veces para hacerle una modificación o lo que sea, que no, en Steam no se vende muy bien. Por lo menos en nuestro caso, hay gente que vende bien, claro, no tampoco se puede generalizar. Pero en nuestro caso, pues no se vende bien. Se vende mucho mejor en PlayStation, pero mucho mejor. De hecho, si no fuera por ventas en PlayStation, es que no podemos sobrevivir ni de lejos, ¿no? Ajá. Hombre, también influye, imagino, que el apoyo de PlayStation Talents de alguna manera, ¿no? O, no tengo ni idea. Sí, ellos se ocupan de promoción en España y Portugal. Entonces, ahí sí que claro. Sí que se nota que tiene más ventas en España y Portugal. Claro, la visualidad. Pero aún así, ya te digo, tú coges un producto, un juego, lo publicas a la vez en PlayStation, en PC, con igual, mismo marketing, mismo todo, y en nuestro caso funciona mucho mejor en PlayStation, mucho mejor. Sí, hombre. Pero vamos, que es que la diferencia es abismal. Abismal. Hombre, o sea, abismal de ceros de diferencia. Sí, sí. Hombre, tenéis que pensar que también cuántos juegos se publican en la tienda de PlayStation al mes y cuántos se publican al mes en Steam. O sea, simplemente estadística básica y bueno, lo entenderéis fácilmente. Si es que al final el día a día del desarrollador, y esto es una cosa que creo que no solamente en el campo de los videojuegos, sino del arte en general, hay una parte que es la parte creativa, que es lo interesante, la obra, y luego todo lo que hay alrededor, que es burocracia, que lógicamente tienes que atender a eso, porque si no, el núcleo, el contenido, no llega al público. Y gestionar todo eso es complicado. Y más si sois un equipo pequeño que tenéis que hacer varios trabajos al mismo tiempo. No tenéis un departamento de relaciones públicas. Claro, no, claro, somos nosotros, pero no tiene nada que ver cuando nosotros mandamos. Esa parte es la de Asone, comunicación y mantener la empresa funcionando, administración, ese tipo de cosas, que lleguen las nóminas. Sí, bueno, la parte más fea. Enviar paquetes de prensa, ese tipo de cosas. Sí, la verdad es que esa parte es la que me encargo yo y de todo lo técnico José y lo artístico ahora ya es. Pero vamos, básicamente no tiene nada que ver cuando yo, como persona física, mando un correo para intentar que mi juego llegue a alguien y lo visualicen, a cuando lo manda a PlayStation porque estás dentro de su programa. Claro, es que mi email... Bueno, los correos llegan, ¿eh? Yo puedo asegurar que llegan y que las claves se canjean. Eso te lo garantizo. Eso sí, pero luego no hay reseñas, sí. O no se habla, eso también. O los kits de prensa llegan, pero vamos. Pues pensaba que igual, es que los correos ni te los leen, no sé qué, esto es horrible. Bueno, sí, te los leen y te cogen las claves y te las usan tranquilamente. Madre mía, bueno, a mí me gustaría acabar al menos un poquito arriba porque ya lo habéis dicho, ¿no? Que estáis en el momento de tranquilidad, de calma, antes de la tormenta, porque imagino que ya estáis pensando en cosas. No sé, ¿cuál es vuestro futuro a corto y medio plazo? Porque ahora tenemos Play 5, el juego es retrocompatible evidentemente, pero no sé si de alguna manera también os condiciona para futuros proyectos o qué. En principio no, porque... Para empezar, es que ni siquiera está disponible los kits para desarrollar. Para un estudio indie no está disponible. O sea, no puedes solicitar. Entonces, y eso va a estar así todavía durante un tiempo. No lo digo porque tenga información privilegiada, siempre es lo que mi sensación es de que no va a estar disponible todavía. Entonces, no sé si es que no hay disponibilidad de consolas, de stock o lo que sea, pero yo no creo que todavía no hay una implantación realmente importante de PlayStation 5 y va a ir lenta. Entonces, nosotros seguimos hablando para PC y PlayStation 4 y 5 sin problema. Imagino entonces que seguís trabajando, que tenéis ideas. Creo que hace ya mucho tiempo, incluso hablando con vosotros, mejor me lo estoy inventando, pero ¿pensasteis la remota posibilidad de hacer algo en móviles o algo así? ¿O eso nunca ocurrió? Sí, bueno, en móviles, de hecho fue como empezamos hace un montón de tiempo. Ah, sí. Y es que cómo lo explico sin ofender a nadie. A ver, inténtalo. A mí no me gusta el mercado móvil. Y lo dejamos ahí. ¿No? Vale. No, bueno. Que igual, de hecho, a ver, he hecho cosas para móviles este mismo año, pero para clientes. O sea, no cosas propias en móviles, igual algún día hagamos alguna cosilla, se nos ocurra alguna cosa que se adapte bien. Porque sí que es verdad que a mí me gusta el tema de juegos móviles si aprovechas lo que te puede dar el móvil. Pues yo qué sé, acelerómetros, funciones que puede tener el móvil especiales para controlar el juego o lo que sea. O hacer algo que sea específico de móvil. Pero vamos, no, en principio no entra en nuestros planes. Tampoco es un mercado que convenga meterte a lo loco si no sabes lo que haces ni tienes inversión de marketing. Pues lo que sea, en cualquier caso, ya sabéis que esta es vuestra casa, que nos encantará saber más de vosotros. Así que nada, que muchas gracias, Yasone, José, por estar aquí. Y sobre todo eso, recordarle aquí a los oyentes, y Itadaki Smash, un beat 'em up que ha salido en PC, en Play 4, con mucho humor, muy gamberro, y esa esencia del yo contra el barrio de toda la vida. Así que nada, que de verdad que ha sido un placer teneros aquí. Nada, un placer también siempre estar aquí. Ya sabéis que, bueno, yo en concreto soy muy fan vuestra. Batallón Pluto, aquí... todos aquí. Muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo. Gracias. A vosotros. Ponemos un poco de música y regresamos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos en esta sección, en esta que estamos jugando, donde compartimos impresiones de juegos a los que hemos estado dándole durante la última semana. Es verano, todo se complica porque ya sabemos que son fechas difíciles de por sí. Y yo creo que no sé si es el calor, las elecciones que hacemos, no lo sé. Pero no siempre las experiencias son positivas. Yo ya voy preparando el terreno porque ahora le toca hablar a Traides, pero bueno, él nos contará a ver qué nos traes. Vale, buena introducción. A ver, yo no quería, lo digo en serio. Normalmente cuando juegas algo es porque te apetece mucho. Y en mi caso me apetecía muchísimo porque estaba jugando al Ratchet & Clank, que me está encantando, y lo dejé porque tenía unas ganas locas de jugar a este juego. A ver, soy muy fan de la fantasía y soy muy fan de R.A. Salvatore. Bueno, no soy muy fan, soy bastante fan, pero sí del personaje que creé en su momento, que era Driss Do'Urden, que el elfo oscuro, y había leído que habían adaptado sus novelas y que transcurría todo en el Valle del Viento Helado, o Icewind Dale, que tuvo su juego en su momento. Y dije, oh, pues ya está, vamos a probar este Dungeons and Dragons Dark Alliance y nos lo vamos a pasar genial. Pues nada, me puse a jugarlo. Primero, el tutorial se me hizo un poco largo, lo que ya no suele ser muy bueno. Pero ¿qué le vamos a hacer? Al fin y al cabo, por lo menos te aprendías muy bien cómo tenías que moverte y pelear y eso. Pero bien, ¿eh? O sea, no tenías ninguna duda. Pero el caso es que eso no podía evitar que tú cuando lo veas, el apartado gráfico, en fin, sería puntero en la 360, pero para ahora yo creo que se queda un poco corto. De hecho, me recuerda un poco a los gráficos de World of Warcraft. Lo que pasa es que, como has mencionado tú antes, eso no es lo más importante, los gráficos en muchos casos. Dices, bueno, pues vale, pero es que la historia es absolutamente lineal, va siguiendo un pasillo prácticamente todo el rato, más o menos decorado y con enemigos que te vas cargando y no te va contando prácticamente nada más. Vas consiguiendo equipamiento, vas avanzando, pero ese equipamiento además no lo puedes equipar, lo que tiene cierta gracia. No, tienes que coger y terminar el acto entero para poder coger y volver al... O terminar el acto o decidir tú que vuelves y ya volverás a donde estabas para coger, ir al campamento, y en el campamento es donde coges y te puedes equipar. Entonces, bueno, pues no sé, a mí me parecen decisiones un poco así. Y lo malo es que peleas mucho y el combate no es demasiado divertido. O porque, por ejemplo, hay una cosa que supongo que ya estamos muy acostumbrados a cómo se maneja un mando, porque es prácticamente son evoluciones de los mandos anteriores. Y el combate, en este caso, está puesto los golpes fuerte y flojo, los ataques fuerte y flojo, perdón, están puestos en el gatillo derecho y en el botón de encima también derecho. Entonces ya es un poco ortopédico. Luego tienes un dash para poder evitar esquivar, tienes un par de magias, pero el caso es que no es nada orgánico. Cuesta mucho disfrutar del combate porque se mueve de forma un tanto torpe, no se mueve fluido. O sea, a mí me resultó bastante incómodo y no disfruté demasiado los combates, y eso que como no lo puse con una dificultad alta, lo puse en la normal, realmente no son difíciles. Tú coges y te lo terminas cargando prácticamente a todos los... Esto es sin morir mucho. Yo creo que morí en todo el tiempo una o dos veces como muchísimo. Que para cualquiera que juegue a un juego serio de estos, una o dos veces no es nada. Pero vamos, también es verdad que hay cosas que me dejaron de piedra. O sea, yo llevo mucho tiempo sin encontrarme un juego como este en el que tenga una inteligencia artificial tan mala. Es decir, ponerte a cierta distancia y empezar a disparar a los goblins y que se te vayan muriendo sin que ninguno reaccione, yo hacía años que no lo veía en un juego. Pero esto me quedé a cuadro. Dije, de hecho, lo grabé, debería ponerlo, porque es que es flipante. O sea, estaban todos alrededor de una zona que estaban protegiendo, y entonces tú empezabas a disparar desde el mismo sitio y ni reaccionaban, se morían todos directamente. En fin, la verdad es que me fue una pena. Además, a mí, ya digo, me encanta el personaje, el Driss d'Urden, pero en realidad es que no es ningún personaje, es que es mudo, no dice nada, y lo que tienes es una skin que se mueve, y podría ser cualquiera. Entonces, que por cierto, de hecho, puedes elegir cuatro personajes basados en las novelas, pero para esto, pues, ¿qué más te da? O sea, te dan lo mismo. Lo único bueno que puedo decir, y encima, es que R.A. Salvatore, según investigué, porque después de esto miré un poco a ver la historia, había participado en todo el desarrollo desde el principio, o al menos eso decía, que dije, pues no sé qué ha hecho, sinceramente, porque no hay nada. Pero sí que hubo algo bueno en todo esto, y es que lo probé tanto en la Series X como jugando por xCloud, que no había probado el xCloud, lo han puesto también para PC, he probado a ver qué tal, y va como un tiro. Comodísimo, no tiene nada de lag, que se hubiera notado mucho. ¿Te imaginas combates que eso mejora el propio juego? Eso sería la leche. El poder, hombre, de la nube. A mí, ¿no?, le dio un plus de interés porque decía, mira, está funcionando en streaming y va muy bien. A 1080p, eso es verdad, pero oye, se iba súper fluido dentro de lo que cabe. Así que yo, sinceramente, no se lo puedo recomendar ni a los fans de los juegos de rol, ni a los fans de las novelas de R.A. Salvatore, porque es que realmente es una pena de juego, sinceramente. Muchísimo mejor volverse al Baldur's Gate o volverse precisamente al Icewind Dale, que son bastante, bastante mejores que esto que han hecho, que... no es ni divertido, o sea, que es lo mínimo que le puedes pedir a un juego, que te lo pases bien. Entonces, eso, jugué. También es verdad que a lo mejor luego cambia extraordinariamente. Y también que se puede jugar en multijugador, y yo jugué solo. Y puedes jugar con otros tres personajes más de forma cooperativa, que seguramente eso lo hará más divertido. Aunque con la dificultad que tenía, ya te digo yo, que realmente pueden ir charlando de lo que sea mientras van caminando sus personajes, porque es que no iban a notar ningún desafío. Bueno, en fin, que lo podría haber puesto más a caldo, pero no se me ocurre cómo, la verdad. Yo creo que te has quedado a gusto, la verdad. Sí, un poco, pero también es por la frustración, porque tenía ganas de que fuera un buen juego y disfrutarlo. Ya digo, dejé un juego con el que me estaba pasando muy bien para ponerme a jugar a él. Y luego me encontré esto, claro, me esperaba un buen juego y me llevé un bofetón que dije, ala. Digo, pues esto mejor lo contamos y que la gente pues pueda evitarlo, si quiere. O si quiere probar, pues que sepa por lo menos a lo que se va a enfrentar. Lo bueno es que está dentro del Game Pass, o sea que no ha dolido, sí, tanto. No pagué por él, cierto. Eso es lo bonito del Game Pass. Bueno, sí. Pues mira, porque Tony no está aquí, pero creo que le pasó lo mismo. Y no sé si Juanjo ha jugado o me quiere sonar, pero vamos, que impresiones negativas por lo general. Yo iba a jugarlo con la cuadrilla, lo teníamos preparado para darle, pero resulta que uno que se suponía que lo teníamos todo descargado, no se le había actualizado, no lo tenía descargado, alguna historia. Entonces al final pues fuimos al de siempre, al que nunca falla, Sea of Thieves, y no pudimos jugar a... Esquivaste a esa bala. Sí, sí, y ahora escuchando los análisis general y a Trades, que ya aparte de aquí está que estamos jugando, alguna cosa habíamos leído por nuestros grupos internos, etcétera, dije, vale, pues ahí se queda por si acaso alguna vez queremos probar, pero directamente ya sabiendo a lo que vamos, que es a sufrir un poco más que a disfrutar. Además es una pena porque lo ha hecho los propios Wizards of the Coast, compraron del desarrollador, Tuce se llaman, y no sé, deberían ponerle más interés a sus propios productos. Quiero decir que a lo mejor lo subcontratas o algo parecido, pero es que en este caso realmente es un diseño interno. Y además se supone que lo habían hecho eso con el creador del personaje, que había escrito un montonazo de novelas, que conoce perfectamente todo, pero es que no podría ser un juego más genérico, de verdad. Es que no ves nada de todo eso ahí. Entonces, es una pena, me ha decepcionado muchísimo. Yo es que quería aportar que me encanta cuando habla Trades así, en plan, mal de un juego, porque me ha recordado a cuando yo hablo de mis ligues y tal, o sea, en plan, me ha decepcionado, tiene lag, es torpe, no sé cuántos, lo iba a poner así por interno, pero digo, me voy a guardar el chascarrillo, tiene lag, es muy genérico, no me lo esperaba mejor, o sea... Todo eso y más. Es que te lo juro, estaba escuchando a Trades y digo, a ver si puedo todo lo que dice él asociarlo a esto. Y es que todo, tenía uno o dos jugadores, no había cooperativo, no había... o sea que ya esto será luego un meme, pero vamos, es que es así. Me gusta mucho porque yo no sabía nada del juego. Y yo no sabía nada de tus ligas, pero no sabía que encajaban tan bien en esto. Que era muy genérico, muy tal. Pero no está en Game Pass. No está en Game Pass, exacto. El Game Pass sería el Tinder. Que sí, no lo sí, tengo, sí. Por supuesto, pero... En fin, que bueno, pues mira, me parece como un buen aviso, navegantes, para que nadie entre, o bueno, que entren, que comprueben tus palabras y ya cada uno que tome sus decisiones. Así que no está mal. Yo rápidamente, porque no voy a hacer una que estamos jugando, voy a hacer un comentario de a lo que estoy jugando, pero que necesitaría un programa entero para poder extenderme y ahora no es el momento. Bueno, tenía muchas ganas, lo dije a principios de temporada, para mí el lanzamiento más esperado de este año antes de que se anunciase Life is Strange era Mass Effect Legendary Edition, una reedición, ya sé que no es un nuevo juego, pero era la oportunidad perfecta de jugar a la trilogía de BioWare en las mejores condiciones posibles, que es verdad, ha pasado el tiempo, sobre todo al primer juego, que es del que yo puedo hablar porque es el que he estado dándole y me lo he acabado, y digo ahora sí. Me lo he comprado en PC, he estado jugando, me he pasado, como digo, el primer Mass Effect, ya voy por el segundo. Y claro, a ver, es un juegazo, pero gracias a Game Pass, aquí volvemos a meterlo, en Game Pass están los juegos originales de 360 y puedes jugar en la One. Yo al principio jugué en la One, las primeras horitas del 1, un poco para comparar el trabajo que habían hecho a nivel técnico. Yo tengo que decir, no sé si hay algún tipo de mejora, porque yo tengo una One S SAD, es decir, que no es la X ni nada por el estilo. No sé si hay algún tipo de mejora técnica o es el juego a pelo de 360. Y yo lo recordaba de otra manera, pero es que técnicamente me parece que ya era una pasada en su día o a lo que yo he jugado, que supuestamente es de 360. Entonces, cuando he dado el salto a PC... con todo al máximo, en un ordenador súper bueno. El juego se ve estupendamente, pero porque la base ya era buena. Yo no podría percibir una mejora sustancial, porque los modelados están ahí. Sí, ahora pues puedes ver los poros de la piel y poco más. Al final yo creo que quien se ha lanzado, como yo, a esta reedición es más que nada por tener los tres juegos con todo el contenido en un único soporte, ponerte a jugar en las mejores condiciones posibles. Esto ha pasado sobre todo con la parte jugable. El primer Mass Effect, aquello no había manera, porque el apuntado era un desastre, porque las comodidades de accesibilidad, todo era terrible. Y ahora sí que es verdad, además, al haber dado el paso PC, con el teclado, el ratón, mucho más cómodo, se puede apuntar con más precisión. Han cambiado también los tiempos de recarga de habilidades para que sea más accesible, la interfaz luce más limpia. Y bueno, luego también las mejoras que llegaron después, con el segundo, con el tercero, como el editor de personaje, lo han metido directamente ya en el primero, de forma que el Shepard que tú te creas en el 1 es con el que vas a seguir jugando tal cual en el 2 y en el 3. No hay cambios a nivel gráfico en ese sentido. Así que, bueno, ¿qué puedo decir? Yo, ya que me he acabado el primero, narrativamente es que es brillante. No solo no envejecido, sino que pone en alza a esa BioWare que emocionaba, porque realmente te sientes parte de esa space opera. Además, en el 1 se nota que tiene más peso la historia que la propia jugabilidad, por eso tampoco hay que darle mucha importancia a cómo se dispara, porque lo importante eran los diálogos, cómo te relacionabas con los personajes, cómo te volvías loco con mi personaje favorito, que es Garrus, que es un turiano, una especie como de reptil lagarto, que es maravilloso. Y bueno, en general, ahora al estar jugando al 2, que sí que tiene más peso la parte de los tiroteos, he echado en falta cosas del 1. Igual que hay cosas que han mejorado en el 2, ya en su día lo hicieron, en el 1 la decisión creativa de diseño de que cada arma que recogías era como un RPG, como un looter shooter, que cada arma tenía sus propias estadísticas individuales, eso en el 2, ya pasaba en su día, no existe. Es una genérica. Tienes un rifle, una metralleta y vas siempre con la misma en todo el juego. Puedes potenciarla, pero no es lo que te vas encontrando en el escenario. Pues yo, al haber dado el salto del 1 al 2 ahora, sí que lo he echado de menos. Pero vamos, es un juegazo. Quien quiera perderse en un porrón de horas, con una trama que es coherente, unos personajes carismáticos y que realmente transmite muy bien por qué BioWare es tan recordada, que se lancen de cabeza, que no tienen el dinero, que no lo sienten necesario, pero quieren jugar, que se vayan al original, porque de verdad que es un buen juego. Si soportan el trago inicial del 1 por la parte de los tiroteos, el resto para mí sigue siendo un juego igual de válido al original, ¿eh? Y eso es lo que puedo decir por esta parte. Y en el tema así de trama y de historia y tal, de momento, o sea, lo que no me ha quedado muy claro es, ¿has jugado todo entero el 1 o has jugado más allá del 1? Me lo he pasado entero y ya voy por la mitad del 2. O sea, por la mitad del 2. Sí. Sí. Y a nivel de equilibrio narrativo, es decir, dónde pones la carga dramática, me parece que está mejor distribuido en el 1. Es decir, tienes momentos a lo mejor más relajados de recluta al equipo, ahora no sé qué, que en el 2, que veo que hay ciertos acontecimientos hechos para dilatar la experiencia de juego, para que no llegues al punto que quieren que llegues. Entonces, sí que se me está pareciendo raro, porque además todo el mundo coincide en que el 2 es el mejor, pero es que a mí el 1 me ha encantado. Entonces, tiene que ser como muy bueno lo que me quede para mejorar esa maravillosa experiencia que ha sido el 1. Y por cierto, es que lo he dicho por aquí por el chat, Atreides, el Mako, el coche, sigue siendo horrible. Lo siento, eso ni con la mejor reedición del mundo lo pueden corregir. Porque es el tipo de coche que creo que también pasaba en los Halo, que se controlan, pero la cámara también conduce al coche. Si tú miras a la izquierda, el coche se va a la izquierda. No es que lo controlas con un joystick y la cámara con el otro, sino que toda la dirección la controlas con lo mismo. Y eso es un caos. Es como lo de la nave Gumi del Kingdom Hearts, que yo también estoy flipando también con las cámaras. Pero sí es verdad que eso, que en cuanto... Yo es que lo que siempre he oído de los Mass Effect, y no sé si estoy aquí equivocada, es el peso que le da a las relaciones, o lo que más se ha hecho como un meme es el hecho de poder elegir con qué persona puedes entablar una relación. ¿Es tan importante todo eso realmente lo que tú has visto del primero y el segundo? No, ¿o es algo muy accesorio? No, es accesorio. A ver, yo, al final estas obras y todo, en el mundo en el que nos movemos, cuando te lees un libro, una película, hay que ponerlo en su contexto. Yo entiendo que sí sería revolucionario en su día el nivel de eso de las relaciones, cómo se manifiesta. Hoy en día yo lo veo y para mí es una excusa para decir a quién quieres tirarte, por decirlo de una forma hablando en plata. Porque es verdad, no tiene mayor profundidad narrativa. El juego te obliga en momentos puntuales a decidir a quién le quieres salvar la vida, por ejemplo, por ponerte un caso. Pero yo no he sentido un vínculo especialmente llamativo, más allá de como jugador la recompensa de acostarte con alguien. Y que no sirve para nada en cuanto a la trama. Que no cambia nada, es simplemente pues que en un momento dado se te desbloquee hacer eso. Como una opción, pero ya está. Yo, desde luego, no. Lo que jugué del 1, yo solo he jugado al 1. Primero, yo supongo que es que a Sergio le está gustando tanto porque técnicamente será mucho mejor. Porque la verdad es que el original pecaba de muchas cosas. Y después, el tema de las relaciones, yo nunca lo vi como algo determinante, que también iba un poco predispuesto a ver cómo funcionaba eso. Y la realidad es que yo supongo que sería muy rompedor en su día, pero actualmente no. Yo que sé, está mucho mejor llevado en Persona 5. También es un juego que tiene mucha más profundidad en este aspecto que Mass Effect. Totalmente. Bueno, el tema técnico, tú que tienes Series X, pruébalo, porque a mí me ha sorprendido. Para bien, quiero decir. El rescalado, lo que hayan hecho, evidentemente, para poder jugarlo en una consola actual, el juego original, quiero decir. Porque sí, hay mejoras. Ahora están metido que si el blur, que si los destellos de luz, tal. Pero en ese aspecto yo veía los primeros planos, sobre todo porque el escenario sí que cantaba más, pero los primeros planos es que ya entonces las animaciones sí que eran más cutres. No sé, pero vamos. Lo probaré porque yo lo jugué. Bueno, es un juego que lleva en Game Pass desde el principio porque es un juego de Microsoft Studios. Entonces yo lo probé cuando tenía la One S. Después con la One X y tal no lo volví a poner en liza. Así que ahora pues lo miraré con la Series X a ver si como tú dices, ese tema del HDR mejorado, etcétera, etcétera, que le suele meter el FPS boost y tal, a ver cómo funciona la cosa. Al final es eso, es una experiencia como más homogénea, que cuando das el salto del 1 al 2, que se hace evidentemente desde el propio lanzador, no sientas mucha diferencia, porque entonces sí que se sentía, lógicamente son muchos años de desarrollo, el equipo aprendió mucho, sobre todo del primero al segundo, del segundo al tercero también, y aquí ya han intentado que las mejoras posteriores estén en cierta manera incluidas desde el primero, así que mira, ahí está. Bueno, ¿sabes que el 3, la versión que yo tengo es la de Wii U y parece ser que es la raruna? Porque como utiliza el tabletomando, la gente le tiene mucho cariño. Y yo no sabía por qué, yo lo pillé porque lo pillé de saldo, muy, muy, muy baratito. Y resulta que es un juego que está súper bien mirado por el hecho de que puedes jugar a Mass Effect 3, que es el juego con la trama más dudosa, pero al final de los dudosillos es el que está mejor, así que quien pueda... Mm. Está barato por ahí de segunda mano y todo eso, que lo adquiera. Si tiene una Wii U, que ya es raro que alguien tenga una Wii U. Y esa es la Electronic Arts de los comienzos de Wii U, que también sacó, que si el FIFA tal, y rápidamente sí. Cuando vio las ventas se quitó de en medio, ¿eh? Se quitó de en medio, pero rápido, ¿eh? Vamos, tardó lo justo. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, pues aquí está, lo dejamos en este punto y ahora vamos a despedir el programa de hoy. Ponemos punto final a un capítulo más, a un episodio más. Ya sabéis que aquí en verano nosotros seguimos hasta que desfallezcamos, porque es lo que toca. Y esperemos, bueno, que en la actualidad nos traiga más noticias, más jueguecitos, para poder aquí comentarlo entre todos. Así que nada, Juanjo, nos vemos el jueves con un contenido para mecenas relacionado, en cierta forma, con el programa de hoy. Sí, la verdad es que las noticias de la semana nos han dado la idea primigenia de ver de qué hablábamos y ha concretado en un tema similar, no igual, que yo creo que va a tener un poquito de enjundia, así que a ver lo que se desarrolla, a ver lo que sacamos de aquí, que al final venimos todos un poco en la idea de, yo no me he preparado mucho, pero yo creo que es la base de este tipo de contenido, el hablar de una manera fresca de lo que nos nace, de lo que tenemos un poquito en el corazón. Y bueno, a ver si mejoro un poco en el siguiente podcast, me encuentro ya en plenas facultades y puedo aportar algo más. Esperemos que sí. Pues nada, Traides, igual que te veo en ese programa. Pues sí, va a ser interesante, así que nada, nos vemos para jueves. Y Sofía, igual. Igualmente, así que estén atentos, que va a estar muy, muy chula la parte del mecenas. Pues sí, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.